desconectar y encontrar en el dial alta fidelidad. Si tu cabeza va a mil, busquemos sobrevivir, vibrando la sensación de este pulso canción que fue escrita aquí. Alocado, no te deja escapar. Hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante. La noche se hizo arte, cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante. Tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. Lindos, olvidadito. Hoy me quiero olvidar de que me robaron el celu. Me metieron medio cuerpo por la ventanilla, no, me afanaron el celu, me arrancaron el cable USB, el soporte, un bajón. La verdad, un bajón. Tabulo con la aplicación y quedé en bolas. Saludos. No, quiero, los amo. Ay, mi amor, te mandamos un abrazo inmenso, me da mucho dolor lo que te pasó. Igual nos está hablando de otro celular, así que algo más tiene, claro. Pero qué garrón que te afanen. Hemos sido robados. Hemos sido robados. Sí, una experiencia. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Cómo estás, bien? Mi amor? Muy lindo ese color amarillo pastel. Gracias, mi vida. Amarillo como el sol de Choroní. Tal cual, es como un color manteca. Exactamente. ¿No? Ese es el como color. Amarillo como el sol de Choroní. Acá estamos, amigos. Bueno, buen lunes para todos. Lunes 26 de enero, 7 de la tarde, 14 minutos. Recagados de calor todos, no hay dudas de eso. Algunos que viven en zona sur, Monte Grande, etcétera, etcétera, tuvieron la suerte de que caiga un chaparronazo. No sé si eso ayuda a que refresque un poco, pero la humedad se levante. Me estaba fijando que más o menos del 15 que no llueve. Ay, sí. Vamos rumbo a dos semanas, amigos. Rumbo a dos semanas sin gota de lluvia. Sin, igual somos así, ¿viste? Sin vergotas, porque llueve mucho, viste que llueve mucho y nos quejamos porque llueve mucho. Claro. Llueve poco y nos quejamos. No, porque llueve un poquitito. Por las plantas, por la gente, por todos, amigos. Por la vida del planeta. Por la vida. Línea Belgrano Sur, Ramal González Catán, con demoras por problemas técnicos. A ver qué más tenemos por acá. Estoy leyendo un poquitito cómo está la calle. Hace un ratito un accidente en la 25 de mayo, sentido centro, altura Boedo. También terminó un incidente en la Ilia, mano a la ciudad, altura Arroyo. Y a ver qué más tenemos por acá. ¿Qué más? La Pana, un poco al norte, me parece que está un poquito cargada. Veo gente en la calle. ¿Vos qué onda? ¿Vos veo gente en la calle? Vos viniste de la costa hace un ratito. Sí, ¿qué onda? Mucha gente en la calle, mucha gente volviendo. Y muchos choques, chicos. Dos choques y medio. Sí. Ah, ¿viste dos choques y medio? Dos choques y medio, porque uno no llegó a ser choque, pero los autos estaban ahí como en conflicto y eso obviamente retrasa la ruta. Hay que cuidarse, chicos, hay que despacio, manejar con calma, hay que manejar sin el teléfono celular. Mucha gente manejando, vi mucho eso en la ruta. No, mucha bueno, gente yo también manejando acá con el teléfono celular. De Cabrera, de Juan B. Justo hasta acá la radio, 6 cuadras, un chabón al lado mío en el auto con el celular. Ay, no, en la mano, ¿qué? Mandando mensajito con la otra, manejando como si iba por un lado, si iba para el otro. Bajé la ventanilla y le dije, ¡amigo! Claro, no te conté. El otro día me bajé del auto. ¿Por qué? Del auto de mi mamá. Para decirle a una persona que dejara de usar el teléfono. ¿Cómo te bajaste? Estaba muy enojada. O sea, estuvo a punto de chocarnos 3 veces. No. Iba manejando, mirando el teléfono, avanzaba. Y le tocaban bocina y para que frenara. Y ni bola. Y entonces frenaba, nos frenaba muy de cerca. Uf. Y mi mamá y yo, tipo, nos va a chocar, nos va a chocar, nos va a chocar, nos va a chocar. En el semáforo me bajé. Y le dije, gorda, guarda el teléfono. Nos va a chocar. Bendito sea Dios. Qué placer que se baje Anaís Castro del auto y te diga, guarda el teléfono. Yo lo guardo. Así, con los lentes. Oye. ¿Qué, cómo le dijiste? A ver cómo fue. Gorda el teléfono. No le dijiste así, le dijiste un poco más. Más a ver cómo le dijiste. Sí. ¿Cómo le dijiste? ¿Cómo le dijiste? No me acuerdo, pero fue algo así como que, pero por amor a Dios, guarda el teléfono. Me vuelvo loco. Bueno, 7 de la tarde, 16 minutos, amigos. ¿De qué se quieren olvidar y también cómo está? Oye, esto, sí. Me quiero olvidar. ¿Qué pasa, che? Me tocó lavar el baño a full. Y bueno, a veces toca, amigo. Más 2 lavarropas. La patrona de vacaciones merecidas, se la merece descansando. Muy bien. Bueno, Abrazos, los quiero un montón. Muchas gracias. Ay, besito, mi amor. Que van a lavar bien ese baño, ¿eh? A lavar bien ese baño. Sí, tenemos avances en las obras de ampliación del puente de la Bruna, o sea, el de River. Hoy se cerró la salida de Lugones a Udaondo por 3 semanas. Esto es importante porque venís por la Lugones y no te puedes bajar en la de River. Claro. Por 3 semanas va a estar cerrado, ¿eh? Como alternativa, el tránsito puede salir antes en la de Libertador, ubicada en Avenida General Paz, o seguir hasta la salida de la calle La Pampa. Ok, pero la de Udaondo, amigos, está cerrada por 3 semanas. Ok, importantísimo eso. Sí, es importante, obviamente. Bueno, amiguitos. Bueno, primero empezamos este programa. Nosotros, así como conversamos con nuestros amigos de Vuelta y Media, todos los lunes hacemos buzón de quejas en un rato. En un ratito. Vamos a hacer buzón de quejas, pero hoy quiero que lo equilibremos un poquito. Ok. Como una de cal, una de arena, ¿me entiendes? O sea, como una, en un rato nos vamos a quejar, pero ahora hagamos una bonita. ¿Cuál fue tu mayor logro de este fin de semana? Oh, algo para celebrar también. Claro, celebremos tu mayor logro de este fin de semana. Puede ser grande, puede ser chiquito. Sí. Puede ser algo que terminaste de hacer en tu casa. Puede ser una cosa que tenías que estudiar y la terminaste de estudiar. Yo puedo empezar con mi primer logro del fin de semana, que fue que este fin de semana toqué en Chapad Malal por primera vez para un público completamente desconocido. Ah, mirá. O sea, fue mi primera vez como ahí en un público que no eran tuyos. Que no era mío. Era compartido con otros artistas. Exactamente, compartido con otros artistas, claramente en la costa argentina, donde yo todavía no he llegado con mi música, y fue espectacular. Estaba muy asustada y tenía como un montón de gente alrededor. De taquito. Que estaban todos hablando, entre ellos, tomándose un trago, y viste que a veces cuando se sube un artista que no conoces, te puede pasar que la gente siga hablando entre ellos y ya. Hable más fuerte. La gente dejó de hablar. ¿Y te escucharon? Se acercó. Se sentó en el piso, empezaron a escuchar. Y ya, ¡no me la vi! Muy bien. Fue muy hermoso. Así que fui muy feliz. Ese es el logro que yo quiero celebrar hoy. Y sí. Sí. Yo que desarmé una pérgola que tenía en mi guitarra, que me costó un montón, pesadísima. Lo logré solo. Lo lograste, mi vida. Solo, amigos. Hay unos caños más pesados, pero lo logré solo. Ahí está. Estamos buscando tu logro del fin de semana. ¿Me pasas el Aperol? Pero claro. Y el espumante, así. Voy armando unos Aperols, si te parece. A ver, pero espérate que me voy armando el mío. Te pones mitad de espumante. Amigos, cuando llegamos a casa todos hoy un traguito, un Aperol. Porque si vamos a celebrar logros, lo hacemos como es. Y sí, amigos, como corresponde. 19 horas, 19 minutos. En otro deberíamos hablar con Bianco. Sí, claro. Para ver cómo se viene, si va a llover en algún momento de nuestras vidas. Sí, claro. Amigos, si en casa se van a preparar un Aperol como nosotros, acuérdense que es 50% de espumante, sí. 50% de Aperol en ese orden. Y después un splash de soda. La soda la tiene Dieguito como unas bajo la manga. Ahora te la alcanzo. Claro. Estoy poniendo acá. ¡Oh! ¡Qué rico! Arrancaron lunes así, amigos. Creo que me faltó un poquito, ¿eh? Ahí va. Ahí va, perfecto. Te paso el Aperol. Ahí te paso la sodita. Espera que me armo acá el Aperol. Amigos, como siempre les decimos, mitad de espumante. Mitad de Aperol. Mitad de Aperol. O sea, para mí es el cóctel más fácil de hacer. Y que siempre quedas bien. Importantísimo, amigos, que después de este 50-50 venga el splash de soda. Y después, la naranjita. El toque de la naranja no solo le agrega dulzor y aroma, sino que también se ve precioso. Se ve bien bonito. Nosotros estamos haciendo este traguito. Se da pero el spritz. ¡Oh! ¡Ay! A ver. Ahí va. Eso, estamos haciendo este Aperol Spritz para brindar por tu logro del fin de semana. Así que te invito a que nos llames al 4775-6688. Se está confirmando, chicos, no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo que no? Habla por vos. Me está costando un montón. Sí. El espumoso. Ahí va. ¿Te acuerdas del señor ese? Muy bien. Ahí lo tengo. ¿Te paso una naranjita? Por favor, te lo pido. Naranjita, una la puede cortar el grosor que uno tenga ganas. No, estas vienen un poquito más gruesas, pero uno puede elegir, ¿viste? Y la pones de... Claro. Del tamaño que vos quieras. Pueden ser más finitas, pones dos o tres y listo. Yo estoy listo... Para brindar. Para brindar. 4775-6688. ¿Por quién brindamos? ¿Quién está del otro lado? Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Qué rico. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Qué haces, hola, Alfredo? Feliz lunes, amigo. Feliz lunes. La verdad, llamo por mi logro. ¿Cuál la es? Verdad, ¿cuál es? Mirá, hago de todo, arreglo de todo, ¿no? Reparo cualquier cosa, lo que sea. Pero la albañilería no me gusta, ¿viste? Y okay. Resulta que en mi casa se rompió un caño. Había un... ¿Caño de qué? ¿Caño de agua? Caño de agua. Uf, de agua. Dolor. Sí. Había humedad en las paredes. Digo, ¿qué pasa? Cabrón, deben ser las napas. Le eché la culpa a la napa como 6 meses. ¿A la qué? A las napas. ¿Qué son las napas? Las napas de agua. Las napas donde sube, donde se puede agarrar viendo agua de bajo tierra, no, y también las napas donde cae el, toda la... No, donde se emposa el agua. Claro. Ok, perfecto. Hay mucha agua debajo. Uno no se da cuenta, por ejemplo, en General Paz, vos, Dieguito, que seguro que conocés, General Paz y Beiró, ahí si las bombas no funcionan continuamente sacando agua, brota el agua de la General Paz. También se inunda, claro, mucho, claro. Se inunda. Suena muy inundable. Sí. Si no están las bombas chupando agua y tirando agua para otro lado, bueno. Y yo le echaba culpa de eso. Como vivo en Villaluro, estoy cerca, digo, debe haber napa acá y se está subiendo. No, nada, no es nada que ver, era un caño. Bueno, vino el plomero, lo arregló. Perdón si hablo mucho, ¿no? No, al contrario, mi vida, estuvo tres horas. Bueno, y vino el plomero, lo arregló, rompió. Digo, no, era un caño mal, se había roto un caño. Eso, la casa tiene 15 años. Se rompió, me parece que pronto, pero bueno. Tampoco es tan clara, tampoco es tan vieja la casa. No, por eso, no es tan vieja la casa. ¿Termofusión o caño de qué? Termofusión, no, ya termofusión, de primera marca, ya, sí. Bueno, el que falló, pues todo puede fallar, ¿no? ¿Y qué pasó? Todo puede fallar, amigo. Era eso. Bueno, tuve que dejar secar las paredes meses, ¿no? Lo habré dejado 3 meses, más o menos. Ok. Y secó, digo, bueno, hay que hacer el fino. ¿Quién hace el fino? No venía un albañil, nadie quería hacer el fino. Y este fin de semana me arriesgué, compré el fino hecho y le entré a dar el fino y quedó espectacular. ¡Oh, qué alegría! Es un logro, brindamos por vos. Sin ayuda de nadie lograste hacer el revoque fino. Bueno, pero fíjate que loco, porque es un reto. O sea, esto tenía el 50-50 de posibilidades de salir muy bien o muy mal. Sí, sí. Y salió muy bien. Sí, claro. Claro, y salió muy bien. Salió espectacular. Y más hoy a la mañana cuando lo vi, que se secó, quedó blanquito. Porque cuando lo haces está como... medio marrón, húmedo, medio gris, medio... Claro, gris. ¿Viste? Y cuando se secó hoy a la mañana lo vi, digo, blanquito. Muy bien. Amigo, te voy a llamar para casa. Revoque fino. Espectacular. ¿Sabes qué? Brindamos por ti, Alfred. El Alfred. Brindamos por ti con este Aperol Spritz. Salud por ese logro. Che, ahora cuando muchos más llegues a tu casa, gracias, prepárate un Aperol. No te olvides que es... Y en la copa. Pero eso les iba a decir. Sí. Me clavé 3 Aperol durante todo el fin de semana. ¿Tres Aperol se clavó durante la semana? Muy bien. No, sí. No. Me encanta. Mirá que me gusta el vino, ¿no? A mí me gusta el buen vino. Pero el Aperol es una bebida, una de mis preferidas. Es que sabes que tiene el Aperol. Es una barbaridad. Es refrescante. Sí. Es refrescante y tiene buen sabor. Lo tiene todo. No. Lo tiene todo. Y además es bonito. Es lindo de ver. Claro, además es bonito. Tiene una superioridad estética. Aparte, le clavas un pedacito de naranjita ahí y te queda hermoso. Naranjita. Bueno, yo tengo la copa que dice Aperol Spritz, todo. ¡Ay, me encanta! Mirá vos, como nosotros. El oyente predilecto. Sí, tal cual, la misma copa. Espectacular. Alfred, mi vida. Te mandamos un beso grande. Que tengas una hermosa semana y te vamos a llamar para hacer obras próximamente. Lo único que me falta. Beso, mi cielo. Gracias por estar ahí. Un beso gigante. Para todos. 1168-61-1043 y 4775-6688. Sí, amigos, estamos celebrando los logros del fin de semana con un Aperol Spritz. Está Yami del otro lado. Hola, ¿cómo están? Hola, hermosa. Muy bien, ¿y tú? Todo muy bien, escuchándolos y disfrutándolos. ¿Viste muy bien. ¿Viste qué bonito brindar por los logros de todos? Sí, muy, muy. Cuéntamelo todo. ¿Cuál fue tu logro el fin de semana? Resulta, soy profe de Colonia, trabajo de lunes a viernes toda la jornada y por la tarde trabajo en una agencia de marketing, hago videos y resulta que todos los fines de semana tengo muchísimos videos por entregar y este fin de semana pude hacerlos todos. Vamos. Hoy estoy escuchándolo tranquila. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Porque además hoy es el día del CM. De los Community Managers. ¡Feliz día, Agustina Duque! ¡Claro, mi vida! Puedo disfrutarlos tomando unos mates tranquila, sin estar enganchada del celu. Y nada, es un súper logro para mí. Bueno, o sea, yo te invito a que en este momento te prepares un Aperol Spritz. El mate lo dejamos. Es verdad, hay que largar el mate. Hay que largar el mate y hacerse un Aperol. Porque además no hay nada más que genere más ansiedad que tener contenido pendiente de editar. No sé, a mí me genera un nivel de ansiedad, como que ya lo tengo todo ahí, ya lo tengo como preparado, pero me falta editar. Y está complicado. Ay, Dios. Sí, tenerlo falta la mitad. Pendiente, sí. Tenerlo pendiente es lo peor. Y encima llegar al lunes y que queden pendientes. No, terrible. No, un estrés. Bueno, hermoso, mi vida. Entonces, salud, salud por ese logro, salud por ti y por los proyectos que se vienen. Cuéntanos un poquito. Estás siendo profe de una colonia. ¿Cómo es ser una profe de colonia? Súper entretenido. Estoy estudiando también educación física, por otro lado. Y la verdad que lo estoy disfrutando, pero obviamente los chicos llevan mucha energía que después terminas agotado. Claro, sí, edad. No. Entonces, combinarlo es un poco más complejo. ¿De qué edad? Te preguntaba Ani. Nenas de 6 años. Ay, me muero, muerta. Me muero, es un nivel de intensidad absoluto, pero además de ternura tremenda. Sí, por suerte la paso muy bien y eso es importantísimo, pero bueno, no quita que lleve mucha energía, mucho desgaste y bueno, combinarlos a veces es complejo. Ay, sí, mi vida, es así. Por un futuro donde podamos tener todos un solo empleo. Sí. Te mandamos el beso más grande del planeta, brindamos con un Aperol, sí, claro. Con vos del otro lado. Un beso enorme, chicos. Beso. Salud, reina. Un amor. Besito, mi amor. Beba, pues. Beba, vamos. Sí, sí, claro. Ya estoy tomando. Son ¿Uno más? Uh-huh. A ver. Hola, Marcel, ¿cómo estás? Estamos brindando. Hola, Marcel. Salud por este salud. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Espectacular. Me encanta. Todo bien. Mira, les cuento. Hoy, bueno, este fin de semana, en realidad fue el jueves, pero bueno, se ve la trayectoria de la película, el estreno de una película argentina, donde el protagonista es mi hijo, y bueno, fue muy bien en taquilla. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Me encanta! Así que apoyemos al cine. La película se llama El Susurro. Ah, yo sé quién es tu hijo. Ya nosotros hablamos acá. Tu hijo es actor. Claro. ¿Cómo se llama? Marcelo. ¿Tu hijo se llama Marcelo? Sí. Ay, me encanta. Él que tenía como 8 o 9 años, ¿cierto? 11 años tiene. 11 años tiene. Qué loco vivir ese estreno como padre, ¿no? Porque capaz hay un montón de sensaciones que son más adultas. Que las tienes que vivir medio ocultándoselas a tu hijo, ¿no? Como que él no sepa que tú estás preocupado porque le vaya bien. El estrés porque le vaya bien y hay que taparlo como que todo va bien, pero no por dentro preocupado. Claro. Pero salió bien. Y que él se sienta bien con el resultado. ¿Fue él al estreno? Sí, fue a la van. De hecho, le pasó a ustedes la invitación, pero conchale, no, como que no la vieron. Ay, mi vida, lo que pasa es que nosotros los días de semana nos invitan mucho a Van Premier, nos invitan mucho a... Eso fue lo que yo le dije, claro. Sí. Justo cruzada con la hora del programa. Siempre, amigos, arroba, olvídate todo, 104.3, nos mandan ahí que siempre nuestro CM chequea todo. Todo, pero además de eso, sí, a nosotros siempre nos pasa esta que nos invitan a las Van Premier, a los shows, y lamentablemente tenemos una labor que cumplir a la misma hora. El horario aprieta, no, es exactamente eso. Pero los invito a que la vean y si les gusta, la comenten y la sigan. ¿De qué va El Susurro? El Susurro es un trama familiar entre vampiro y unos secuestradores de unas muchachas. Se grabó en Uruguay. ¿Contaba el final? No contés spoiler, el final. Spoiler, amigos, brindamos. No conté el final. Me encanta. ¿Brindamos con una Aperol Spritz? Claro que sí. Muy bien, un divino, Luciano. Ah, mirá vos. Salud, mi amor. Salud por ti, salud por tu hijo, por el cine hecho aquí en Argentina, el cine latinoamericano. Así que gracias por estar con nosotros y bueno, que vengan muchísimas más películas para tu hijo y que siga esa relación bonita. Cuídalo mucho, porque es artista desde muy pequeño, así que hay que cuidarlo. Claro que sí. Y no te gastes la plata vos, dejásela al pibe. Dejásela. El padre aparecía con 3 departamentos, claro, y el pibe en la calle. Por favor. Se la gastaba toda, sirve el fin de al casino. No, como al Colkin. No, este es venezolano. Como Maquilmel Kilmel. ¿Lo que quiere? No. Un día tenemos que hacer un bloque de nombres venezolanos de nuevo, que me vuelvo son loco. Son fantásticos. Son increíbles. No, chicos. Con Y. Todos con Y, ¿no? Pero además de eso, no hemos hablado de que se viene la generación de hijos veneco-argentos. Bueno. Se viene la generación del niño que le dice a boludo, no me hagas arrechar. Boludo, no me hagas arrechar. Boludo, no me hagas arrechar. Claro, se viene eso. No, nadie está hablando de esa situación. Anaís nos está queriendo contar algo. Beso, Marcelo. Gracias por estar ahí. Salud, mi amor. Muy bien, saludos a tu hijo. Brindamos, amiguitos. Muy bien, ¿eh? Cortamos la semana con Aperol fresco, ligero, vibrante. El aperitivo que acompaña cada plan y hace especial lo simple. Este verano es Pertuti. Aperol Pertuti. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Espectacular, amiguitos. Hermoso. Bueno, en un rato tenemos el cuántas veces. En un rato vamos a estar hablando porque yo creo que en algún momento nos vamos a ir al infierno. Ay, no. Ese piso es espectacular. Es increíble. Creo que me voy a ir al infierno. Vamos a estar hablando si se levanta con perritos o no, sí, amigos, claro, sí. Porque nos hemos enterado de gente que ha levantado con perritos, que manipula su vida social, claro, llevando un perro, un dog. Así que... Si el perrito hablara, diría cosas. Si el perrito hablara, sí, nos llevamos al programa de Susana, amigos. Más canciones. Esto es The Strokes. Bienvenidos, arranquemos tranquilos, es lunes, seguimos en vacaciones, seguimos en enero. Ay, mi cielo. Lunes 26 de enero. Anaís Castro, Diego Poggi y todos ustedes juntos. Aperol, amigos, arrancamos así esta tarde de Strokes en Urbana Play 104.3. Bienvenidos. Olvídate de todo. Me adelanté 20 minutos. 7 de la tarde, 34 minutos. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Es que vi el 50 y pico de los segundos. Sí, y me distraje. Ay, bueno, puede pasar. Y bueno, cosas que pasan, amigos. Che, escucha una cosa. Vamos a estar hablando de un nuevo término. Lo conocemos como salía a pasear el perro, salía a levantar con el perro. Pero le pusieron un término y esto es el dog fishing. Pero ¿qué pasa? No solamente aplica... pescar ahí con el perrito. Pero no solamente aplica para salir a pasear con tu perro, sino que la gente lo está utilizando en redes sociales. Ah. Es crear historias, crear posteos, siempre con tu perro, porque estás haciendo dog fishing. Mira vos, claro, bueno, ya sabemos que si subís una foto con un gatito, con un perro, los likes aumentan exponencialmente, hacen ti, ti, ti, ti, ti, ti. Claro. Y sí, obvio. El otro día me encontré una cuenta de una muchacha, o sea, se le viralizó un reel con un perro, sí, y yo entré a su cuenta a buscar... ¿En qué momento llegó ese perro a su vida? O sea, imagínate tú el nivel de arrastre que tienen los perros y los gatos, que yo estuve, no sé, 15 minutos en su cuenta, solamente porque su perro me pareció adorable. Mira vos, yo creo que podría ser un buen emprendimiento, obviamente, ahora es un chiste, cancelado por esto. Digo, alquilar perros para pasear y levantar. Ah, te alquilo mi perro. Te alquilo mi perro, o sea, yo estoy en la plaza, te pones una van en una plaza, claro, una camioneta, ¿no? Tenés ahí comidita para los perros, premium comida, comida natural, etcétera. Okay. Agüita, fresquita, porque hace calor, y alquilás el rope por, no sé, media hora, por cuatro vueltas a la plaza. No me da miedo. Yo estoy seguro que levantás, Ah, pero estoy me seguro da miedo. Que levantás. Pero me da miedo porque, ajá, y si levantás y se le escapa a mi perro. No, no sé. ¿Quién se hace responsable? No, le ponemos ahí un collarcito con algo. Chip. Sí, con algo. No, pero atención. Bueno, queremos saber... Sí. ¿Cómo, si es que tenés mascota o si no tenés, si te fijás en la gente que tiene mascota a la hora de cuando pasean el perrito? Sí, y yo quiero ir un paso más allá. A ver. Quiero ver si hay gente como las parejas de 101 dálmatas que se enamoraron paseando al perro. Quiero encontrar a alguien del otro lado que haya conocido a su pareja porque estaba paseando al perro en el mismo momento. O si no, o tu pareja, si te hiciste amiga o amigo de algún vecino porque sale a pasear al perro a la misma hora que tú. No sabes lo que pasó hoy en mi casa. ¿Qué pasó? No es joda, no estoy exagerando. Se mudó una vecina nueva. Todo esto me enteré por el grupo del edificio. Se mudó una vecina nueva enfrente mío y al lado de su departamento hay otro. Tipo, son, viste, A, B, C, D. Sí, los perritos que hacen pis en la puerta. No, esos son del primero. Ah, esos otros. No, son unos divinos. Esto. Ok. Pero parece que una perrita, la de mi piso, se subió al balcón. No. Fue caminando por todo el balcón, o sea, precipicio. Ay. Tercer, cuarto piso. Y se le fue al departamento de la nueva vecina, que también tiene perro. ¡Ay, no! ¿Entendés que escaló el perro hoy? Era un perro gato. Perro gato. Claro. Decí que están en pareja, porque si no, para mí era una muy buena... No, eso nos pasó el fin de semana. Era una muy buena. Era una muy buena. Che, se me metió el perro acá en tu casa, lo pude buscar. Bueno, hace dos fines de semana, en uno de los programas que hicimos en Mar del Plata, hablamos con un señor, con un muchacho que estamos buscando las historias de amor. Y él nos contó que él conoció a su pareja porque su gato se escapó para la puerta, para la casa de la vecina, y se enamora de la hija de la casa. Oh. Claro, Valentino era el nene, era el hijo. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Mira, hay gente que se ha enamorado de aves. Sí. ¡Miau! Sí. Bueno, hay gente que se ha enamorado por los perros y los gatos y nosotros las queremos buscar hoy aquí en Olvídate de Todo. Se levanta con el perro, se levanta con el gato, se levanta paseando una mascota a la tarde, a la noche. Hay horarios para levantar, digo, hay plazas. Se va de una mano en particular de la plaza, se va mirando al horizonte, se va mirando para abajo. O sea, tú dices se que levanta capaz, en los juegos. Tú dices que capaz hoy hay una conducta como la del Mercadona, pero con los perros y nosotros no la sabemos. Ah, lo que pasaba en España en el supermercado Mercadona, que la gente iba con el changuito vacío. Si vos ibas con el changuito vacío y una naná, una piña... Estabas disponible. Significa que querías... Claro, y habían como distintos tipos de conducta y cosas que podías llevar en tu changuito para darles la señal a la persona de que quieres o no. ¿Capaz hay una conducta así con los perritos? Llevar el perro atado con la mano izquierda es una cosa, llevarlo de otra manera, con pretales de una manera, llevarlo con la capaz que el capaz color que la de correa, la correa, claro, el color de la correa. Y si no, lo tenemos que armar. Chicos, armemos el color de la correa en amarillo, rojo y verde como el semáforo. Armemos. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocer. Una gana de meterme en el fuentón ahí que está en el Parque Centenario, los chorros para arriba, en ese billete gigante, sí, pero porfa, un calor. Pará, escuchame una cosa. Sí, te escucho. Armemos el manual de levantar con la mascota, me con gusta. El perro. Me gusta. ¿Ok? Bueno, primero yo creo que la primera condición para levantar con tu mascota, la primera, primerísima, es tener un perro sociable. Hay gente que, lamentablemente, tiene perritos que tienen algunos miedos, algunas fobias, perritos que están en adaptación, que vivieron una vida quizás de maltrato en la calle, los adoptan, están en la casa aprendiendo a ser sociables. Ese perro no es apto dog fishing. El perro que no es sociable no es apto dog fishing. No discriminé. Tienes que esperar. No discriminé. No, pero ahí va pobrecito el perro. Vení que yo te lo tranquilizo, el perrito. Vení que ahí yo te lo ahí el pobre perro va a sufrir. Hay que vení que perro, yo le hago unos mimis. Así el se perro tranquiliza. Tiene que estar estable. Para que lo disfrute también. Y bueno. Y sí. A ver, hola. Hola, Gustavo. ¿Qué haces, Gustavo? Bienvenido. Hola, Gustavo. ¿Todo bien? ¿Cómo? Todo bien, mi amor. ¿Cómo andas? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Regresando después de un día de tareas a mi casa. Muy bien, ¿cuáles fueron esas tareas? Un consultorio. Muy bien, consultorio. Perfecto. Escucha, Gustavo, sí. ¿Qué onda? ¿Se levanta con el perro o no? Mirá, yo te explico algo. Yo tengo todos los años, todos, no queda ningún año sin que yo los tenga. Saco todos los días a las 7 de la mañana a pasear el perro, porque después vengo a trabajar. Ok. Y un día se me acerca una chica muy linda, una mujer hermosa, ¿sí? Y yo le siempre, ¿viste? Cuando te juntás con alguien con un perro, le decís qué tal tu perro, qué hace, qué come, qué tiene. Y la primer palabra, la primer frase que me dice esta chica es, yo tengo un perro porque una amiga me dijo que con el perro puedo conocer a alguien. Mentira, así de frente te lo dijo. te lo juro, yo estoy casado, castrado, y lamentablemente tuve que decir que no porque era una chica hermosa. Ay, es muy agridulce lo que acabas de decir, porque ¿cómo lamentablemente si estás felizmente casado? Sí, pero ya somos como... Oh, hermanos, empezó a zapatear. Años. Zapatera. Salí de ahí. Sí. Oh, aquí me pongo a ganar. Ah, si le meto la cuerda. Sí, le voy a colar el perro. Salí de ahí maravilla, tuve que decir. No, bastante menos años que yo tenía, imagínate. Viste que a veces se dice, se cambia por dos de 25 y estamos felices. No, no estamos felices. Ay, Dios. Bueno, mira que yo... de hombre cuando está en reunión de hombre. ¿Podés cortarle si quieres? No. La veo muy cómoda. Es que yo soy esposa. Yo estoy del lado de las esposas, gordo. ¿Escuchar a mi esposo así en la radio? Ajá. Ajá. Yo le dije que no. Yo que agradezca, ¿no? Pero le está contando por la radio. ¡Que agradezca! Te mandamos un beso gigante. Beso, mi vida. No, beso. Por favor. Lo veo todas las semanas. Muchas gracias. Muchas gracias. A la del perro también. 7:42. Estamos en vivo. Esto es Urbana Play. Estamos sacale preguntando perro, si se levanta. Sacale la tenencia, sacale la correa, sacale todo. Que no... Sacale todo. Sacale si el... se levanta con el perro. Patrimonio, sacale todo. A ver, hola. Ojo, ojo, ojo, que en algunos lugares del mundo la correa verde, amarilla, roja se usa para indicar que tu perro verde es, le puedes hacer un mimo sin problemas, amarillo, preguntale al dueño y rojo, mantenete lejos, no vayamos a generar una confusión, ¿eh? ¡Ah, mirá! ¡Muy bueno eso! Está muy bien, no lo sabía. Igual es la gente un gran se, la va, dato. Se la va a pasar por el traste. El semáforo perruno. El semáforo perruno, sí. Igual, igual está muy bien, no lo había pensado. Claro, nosotros acá pensando en el en Europa, Estados Unidos, se... Realmente uno tiene que preguntar si puede hacer petting, claro, si uno puede tocar claro. al rope o no. Sí. Acá uno, viste, siempre se acerca y nada, re cariñoso. Pero bueno, hay en otros lugares del mundo donde la gente no, pone igual, una distancia. Igual, no me, es que está bien, yo no quiero que un extraño me toque el perro. Y no solo eso, amigo, no solamente lo que quiere uno, lo que quiere el perro. O sea, acá yo igual siento que la gente ha tenido como con toda la cultura de la adopción y toda la cultura que han instalado las fundaciones y las personas que son rescatistas, han empezado a difundir cómo acercarse a un perro en la calle. O sea, tienes que ponerle la mano, que el perro te huele y el perro te da permiso o no. Claro. O sea, el perro te dice si está cómodo o no está cómodo. Y es muy fácil saber si el perro está cómodo, ¿eh? Si mueve el perro la cola. No necesariamente. Si el perro te huele sí. y se voltea y se va y no te hizo nada, igual ese perro no quiere que le das cariño. No, lo era chivo. Solo se han te dice, ¡eh! ¡Amigo! A ver, hola. ¿Qué está por ahí? Buenas noches. Mi perra es muy sociable y es bulldog. Sociable. O sea, es de esas perras que todos sí. quieren tocar, agarrar. Pero ¿qué pasa? Se me acerca alguien que más o menos me gusta y la perra lo ignora. O sea, no me sirve ni para eso. Tengo que salir, cuidarla, estoy atrás de la perra. No me sirve. No, la perra está callada. No, pobrecita, mamá. ¿Ella es locutora? O ella si no es locutora. De pedo. Porque al principio pone que fue una cosa que no se puede... A ver, ¿cómo es? Uy, sí, a ver... No. Buenas noches. Mi perra es muy sociable. Y es muy sociable. ¡Ay, señor! Un abrazo gigante. Aguante, olvídate de todo. ¿Qué el mejor programa de la Argentina. Fue poseída. ¡Pará! ¡Pará, voces! Fue poseída la mi chica perra esta... Muy sociable. Es sociable. Es joven. Es muy sociable. Es incluso a veces cuando te viene un poquito así de ser. Es muy sociable. Es regurgitado. Ay, te queremos. Gracias por la buena onda. Un abrazo a todos los que están estudiando en el ISER, en el ETER. Ay, aguante ISER. Aguante ISER. A ver, hola. Hola, chicos. ¿Cómo estás, amor? Giselle Sousa Díaz, el año pasado ya sí. hizo un artículo sobre... Dogging. No es exactamente lo mismo, pero parecido. Dogging. En este programa somos declarados fanáticos de Giselle Sousa Díaz. Para que se sepa, ¿eh? Para que se sepa, somos fanáticos. Dogging es una categoría que miramos acá con Walter. ¿Cómo era la otra? Kukol. Kukol. Kukol. Somos muy acá de mirar categorías. No, o sea, no de las miramos. Categorías. Claro, no las miramos juntos, sino te que la es. Mandan, no, mira vamos este. Con, nos vamos contando, nos vamos pasando. Vamos pasando link. ¡Sami! 7:46. Estás escuchando Urbana Play 743. Hola, Santi. Hola, Santi, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué Santi? Muy bien, los amo mucho. Ay, más lindo, Santi. Muchas gracias. Igual hace mucho calor y amémonos de lejos hoy. Sí. Un amor. O con aire acondicionado. Claro. Te escucho. escuchamos. Todo mi regreso con el aire son escuchándolos. Así. Muy bien. Qué maravilla, Santi, gracias. Te escuchamos, Santi, querido. ¿Qué onda? A mí me pasó, yo tengo un caniche que ya está viejito, ciego, sordo, bueno, y siempre alguien se acerca, pero yo lo que no me di cuenta hasta que me pasó es que la correa de mi perro representa el orgullo. Tiene todos los colores de la bandera y es hermosa, la sigo usando. Yo tengo a mi mujer y a mis hijos, y paseo al perro solo porque me toca a mí habitualmente y ocuparme del perro sobre todo. Pero estás orgulloso de tu perro. Me encanta. Es lo que tocó. Y vino un señor muy bonito. Yo veía que tenía como una onda distinta y dije, bueno, qué copado este flaco. Este, claro. Termina muy, muy copadamente invitándome a otra cosa. Ay. Y bueno, no, ahí me sentí halagado todo lo. Listo, chao, quedó ahí. Y después un amigo me dice, boludo, tenés un imán, si la correa es del orgullo gay. Tenías una bandera. ¿Qué tenés una correa LGBT tipo todos los colores onda arcoíris? Exactamente, y la sigo usando muy orgulloso pese a mi decisión y elección heterosexual. Me parece muy bien. No, amigo, una curiosidad, ¿eh? No. Un puto lindo. La curiosidad no mató al perro, mató al gato, al revés. No, para ahí, ¿este señor qué onda? ¿Estabas en una plaza? ¿Cómo se te acercó? En un barrio cerrado. Ah, mirá vos. ¿Qué te dijo? Son los peores los de los barrios cerrados. ¿Cómo? Un señor de buen pasar. De buen pasar. ¿Y qué te dijo el señor de buen pasar? ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Cómo fue el approach? Se acercó con buena onda, charlamos de los perros, porque tenía el suyo, pero después quería seguirla afuera haciendo perros, digamos. Dijo, ¿por qué no seguimos la charla en un lugar más cómodo? Hacer algo, cuando dejemos los perritos podríamos hacer algo. ¿No dudaste en ningún momento? ¿No hubo una dudech? No. Claro, claro. Es lindo igual, ¿eh? Se siente bien, porque la mujer no te encara de esa manera. Claro, te sentiste halagado. Te echaron los perros, literalmente. Te echaron los perros. Claro, te echaron los perros. Muy sociable. Muy sociable, me encantó. Tremendo. Pará, ¿te lo volviste a cruzar al señor? No, porque era un barrio donde alquilaba. Ah, te fuiste, claro. Huiste, amigo. No, yo acá, la verdad. Que el caniche y vuelvo, ¿eh? Ay, me encanta. Para, igual te hubiese fijado qué tipo de casa tenía, si tenía dos pisos, si tenía pileta, capaz. No, igual que loco, ¿no? Porque te salvaba, amigo. Creo que nunca me fijé como tan detenidamente en la correa. Pero es verdad que puede ser una señal. Yo mandé el mensaje cuando este muchacho explicó lo de los colores, que yo no sabía. Claro, yo tampoco. Yo tampoco. Bueno, es que vos también estabas con una correa LGBT y un caniche, amigo. Ay, él grita por todos lados, comunidad LGBT. Claro. Y sí, era como mi papá en un momento cuando teníamos el perro como el de Susana, el Yorkshire. Yorkshire. No sé cómo se pronuncia ese perro de mierda. Claro, el jazmincito. Vos lo ves a mi papá, todo mecánico. Paseando un jazmín. Coco era, ¿no? Conguito. Congo era. Conguito. Entonces, viste, es medio raro. Es como que el perro también tiene que acompañar tu porte. Claro, pues sí o no. Bueno, más o menos. Más o menos. Más o menos. Bueno, yo siento que mi perro es de la comunidad. ¿En serio? Yo creo que le gustan las mujeres. A mi gorda le gustan las mujeres. Ah. Sí. Ahí va. Ya va así por la Santi, te mandamos el beso más grande. Los amo. Eso también. Eso, mi amor. Chao, muchas mi gracias. Vida. Espectacular. Hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Menos el perro. Chau. Te acompañamos en la vuelta. Hoy olvídate de todo. Olvídate de todo. 19 a 22. Por Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Ay, Dios mío, 7 de la tarde, 50 minutos. Le dimos dos sorbos al Aperoli. Estamos re contentos acá del programa. Estamos re contentos. A mí me agarró un calor. Hermoso. No nos pueden hacer tomar apenas arranque el programa, amigos. Qué rico que está. ¿Entiendes que es la hora de la merienda con el estómago vacío? Por favor, está nuestro querido José Bianco. Hola, Bianco. José. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Gracias, amigo. También, para sumar a todos los temas de los que estuvieron hablando, me estuve un rato escuchándolos, siempre es divertido escucharlos, así que toco perros ajenos, me han retado en Estados Unidos, es verdad, ¿ah, lo que sí? decían, pero me recontra carajearon mal en un ¿sí? supermercado, me quise agachar y me dice, empezó a los gritos como diciendo, no toques a mi perro. Claro, no se estila, bueno. No, hay que tener cuidado. No, ¿qué? Aparte es medio violento todo en Estados Unidos, es medio violento, ¿viste? Cada y pet. Las piñas de los supermercados, es como que hay algunas cosas que todavía no superaron. Y también tengo un perro gay. Mi perro gay. ¿Tu perro gay? Sí. Sí, mi perro gay. Milo. Sí, sí. Nilo. ¿Y cómo lo supiste? Porque yo me doy cuenta que mi perra como que es más afín a las hembras y además tiene una conducta como medio machorra. Ah, es machona. Sí, ella es como... Acá Nilo es... Si es perra, no la registra, no le da bola, ni para bien ni para mal. Ahora, si es perro, pera, amor, y aparte que es enamorado, se ve que tienen como un perrotipo, digamos, sí. que son los salchichas. ¡No, me muero! Los salchichas, ya sabemos que los salchichas, él se enamora, pero es un amor con todos los salchichas, así que tiene un novio salchicha que es su... iba a decir su primo de Bahía, pero queda muy... Ya la historia se está tornando. No, claro, no puede ser su novio primo. Bueno, pero es el perro de la familia de mi hermana. Entonces siempre andan ahí a los besos todo el día. Claro. Pero bueno, eso solo tenía para aportar. No, mira, no nos habla, nos confunde con los perros, todo eso, porque no quiere hacerse cargo del calor. ¿Qué hace? No, y viene el Ator. Bueno. Viene el Ator. Tenemos un día más de calor en la ciudad de Buenos Aires, porque mañana todavía vamos a estar probablemente dentro de los parámetros. Si se cumple mañana, esto de tener más de 22 grados de mínima y 32.3 de máxima, mañana sí estaríamos hablando de ola de calor. Hoy las tormentas nos esquivaron y eso permitió que llegáramos a los 34 grados de máxima. Ahora las tormentas están por el sur, al sur de Lobos, en un rato pasando cerca de Chascomús, pero acá la verdad que en la ciudad de Buenos Aires pareciera que nos van a esquivar. Y mañana también hay una baja probabilidad de lluvia para mañana, así que el alivio o el recambio de aire muy gradualmente. Mañana no es que pasamos a 25, pasamos a 32. Y así vamos a ir planeando, quedándonos en los 30 grados hasta el final de esta semana. Así que por un lado, volvemos o salimos recién pasado mañana probablemente del criterio de ola de calor y volvemos a un verano lógico en la ciudad de Buenos Aires, que son 30 grados para el sábado y el domingo, que ya les podría ir adelantando que va a estar bueno el sábado y el domingo en la ciudad de Buenos Aires. Falta mucho, pero por lo menos hay un indicio. Y quiero remarcar esto que tengo acá atrás mío, si no están viendo, hay un mapa de la Patagonia con dos puntos naranjas muy prendidos, que son los incendios, tres en realidad, que son los incendios en el noroeste de Chubut. Chicos, está descontroladísima la situación y si ven hay humo hasta en Río Negro, provincia de Buenos Aires, La Pampa, son muy grandes los incendios, son muy malas las condiciones que se vienen en los próximos días. Piensen que, por ejemplo, el fuego está a el pueblo de Cholila, que es un pueblo chiquito. Bueno, lo separa del fuego prácticamente el tamaño de un pueblo de Cholila, que les digo que es chiquito. Entonces está ahí nomás. El fuego va a ser una noche difícil hoy y los días que se vienen, la semana que se viene, que recién arrancó, va a ser muy mala, lamentablemente, para los incendios por ahora en noroeste de Chubut. Esperemos que no se sumen nuevos focos. Y lo vamos a decir siempre porque están pasando mal. Repito, sí. Y las condiciones siguen siendo malas. Tremendo, amigo, tremendo. La verdad que sí. Venimos muy triste. Sí. Muy triste lo que está pasando en el noroeste, así que toda la novedad acá se la vamos a ir contando. Y el agua que no aparece, ¿viste? La lluvia, el agua, ahí una ayuda desde el cielo no es la época esta, claro. Amigo, no es para que llueva. En verano generalmente hay una especie de impedimento para que pasen los sistemas que generan lluvias. Por eso la precipitación es más que nada en invierno. Cuando tenés un invierno seco, como el que tuvimos, sin nieve, ¿se acuerdan que no se pudo esquiar prácticamente? Que los centros de esquí abrieron un ratito. Y era nieve artificial, era un desastre. Entonces el agua esa, que después termina también sumándose a algunas precipitaciones muy contadas que se dan en invierno, de agua líquida me refiero, de lluvia, bueno, eso es lo que después termina apaciguando el verano siguiente. Claro. La verdad es que ahora, con poca agua en el invierno, con muy poca lluvia ahora en el verano, que no llueve habitualmente, bueno, estás a merced del fuego. Y una vez que arranca a correrse, porque es realmente imposible de frenar. Así que hay que prestarle mucha atención Sobre todo para los que nos están escuchando desde ahí, de los pueblos. Si viene el fuego, hay que dejar las casas. Lo material es secundario, aunque sea el esfuerzo de toda una vida, pero va a servir para evitar pérdidas humanas, que hasta el momento no tenemos en estos incendios, más allá de un combatiente que murió en un accidente de tránsito yendo al fuego, pero no tenemos por causas directas del fuego. Claro. Así que eso es lo único bueno de todo esto. Bueno, importante eso, ¿no? Que la gente esté como muy atenta, y para mí lo que acaba de decir José es importantísimo. O sea, sin aferrarse, si viene el fuego, a dejar la casa. No, no, pues. Durísimo. Exacto. Durísimo. Ya es trágico, bueno, puede ser aún más. Bajé, pero la situación es... No, estamos viendo el mapa que vos tenés ahí con las imágenes del radar en tiempo real, se ve, nada, todo blanco y dos puntos naranja, la verdad que se nota ya a la distancia. No, es impresionante. Desde el cielo, o sea, para que eso se vea desde... Del espacio, del satélite, es impresionante. Con el dedo el lugar donde dice Cholila, ¿no? Está claro. Prácticamente al lado del fuego. Está realmente entre dos focos de incendio. Y hay una pequeña palabrita que es Cholila, que está a la vista del fuego. El viento, afortunadamente, no va directo hacia el pueblo. Y eso a veces permite tomar algunas medidas, como prender fuego hacia el fuego. Para que se encuentren los dos fuegos y ya después no pueda caminar hacia el pueblo, no pueda avanzar hacia el pueblo. Pero bueno, nada, no voy a dar muchas precisiones porque son técnicas que por ahí los combatientes no se están tomando otras medidas y tampoco quiero alarmar, simplemente remarcarle a los argentinos que está pasando algo gravísimo en la Patagonia y que por ahora no tiene pinta de mejorar. Y ya no sale más en las noticias, ¿viste? Que ya no se prende la tele y ya no sale más. Estamos mirando, el otro día estaba mirando y estamos mostrando, por ejemplo, cómo está nevando en Estados Unidos. Me chupa un huevo. Claro. Claro, claro, claro. Que sí, hoy yo también hablaba de eso, antes de irme a hablar un poco de la ola polar, que si querés son 200 millones de personas que están bajo frío polar. Pero es otro país, me importa poco. Claro. Y nada. Está bien, es entendible, en términos comparativos estamos más cerca y podríamos ayudar más de este lado, es cierto. Son dos noticias similares en cuanto al tema, dos problemas graves, pero uno afecta a los argentinos, así que por eso lo remarcaba. Pero después también vale la pena en la semana hablar de lo que se viene para el norte, que son temperaturas extremas, bajísimas. Una locura. Millones de personas que van a vivir algo que nunca vieron. Como ¿para el norte? Polar, pero sí. ¿Ahora? ¿Cómo? ¿Para el norte argentino o no? No, para el norte... No, perdón. Para Estados Unidos. Estados Unidos y Canadá. Sí, bueno, es un poco... Estados Unidos y Canadá. Más allá de que lo que dice Diego, que es cierto, o sea, como que hay que seguir dándole visibilidad a estas noticias dentro del país, también hay una situación a nivel mundo, ¿no? De lo que está ocurriendo con la naturaleza, con el ambiente, a nivel climático. Es muy duro lo que viene pasando durante todo el inicio del año. Sí, que es que la mayoría de las variables... ya sea lluvias, temperatura, circulación de aire, el viento, todos están presentando cambios. Cuando uno repasa, que no tiene mucha historia previa, porque es difícil medir mucho más allá de 50 años hacia atrás, no se medían muchas de las variables que ahora queremos ver si cambiaron por acción del hombre o no. Claro. Pero casi todas, sobre todo el retroceso de los glaciares, te muestra que la temperatura global del planeta está aumentando. Entonces, negarlo es una tontería. La verdad que es no te permite adaptarse, porque si no lo reconoces, no tenés medidas de prevención, no podés disponer de recursos para adaptarte, combatir los fuegos en estos casos, así que la otra vez me es olvidé, importante que nos pongamos de acuerdo. Te había preguntado de qué nos íbamos a morir, si ahogados o calcinados, ¿cómo va a morir la humanidad? Ay, Dios. Yo la verdad es que, o las dos, como se ve el mundo, parece más que alguien apretando un botón, ¿no? Pienso estamos volviendo tan para atrás en un montón de aspectos. Ahora, la semana que viene, vamos a lanzar los humanos otro cohete a la Luna con tripulación. Sí. Con cuatro americanos que van a orbitar la Luna. Digo, es como volver a los 70 en esta carrera, pero ahora con China. China está reavanzado, es una locura lo que está haciendo China. China va a paso firme porque nadie se opone a nada. Entonces es mucho más fácil ir metódicamente avanzando. Claro. Tienen algunas limitaciones, pero ya no hay cruce de información de China y Estados Unidos. Es como una guerra fría, pero para ver quién, en este caso, vuelve a la Luna y después quién llega a Marte. Pero bueno, por eso, la semana que viene vamos a estar hablando de este despegue que se viene probablemente en febrero. Veremos si el 11 de febrero ya están saliendo los tripulantes. Va una mujer por primera vez y va a ser la vez que más lejos va a haber humanos de la Tierra, porque van a dar una vuelta por la Luna. Eso ya pasó, pero esta vez va a ser una vuelta más grande, con lo cual por primera vez los humanos van a estar bien lejos de la Tierra, así que va a ser seguramente un tema que se va a empezar a hablar. Pero bueno, nos quedamos con esto, que es lo más importante, los incendios en la Patagonia, y por ahora no hay mucho que se pueda hacer más que salvar vidas. Te queremos, José. Gracias, José. Un lugar más caluroso estaba viendo. Chaco, Resistencia, están a esta hora en Las Lomitas. Claro, están ahí con 39.7. Un calor, amigo. A esta hora, a las 8 de la noche, te la regalo. Y lugar más frío, nos mudamos ahí. Puerto Deseado. Están con 13.4. Estoy para un 13.4 a full, Qué hermosura Puerto Deseado. No saben lo lindo que es. Si no fueron, se los recomiendo. Y sí. Es hermoso. Es hermoso. Hermoso. Realmente, tiene de todo. Como tu perro. Nos vemos mañana. Como tu perro. Besos, cielo. Increíble el informe de José Bianco. En Olvídate de Todo, como siempre, un capo total. Lo tienen acá con nosotros. Lo tienen en la mañana en Perro de la Calle también. Y en su Instagram, como siempre. Así arroba que gracias, José. José Bianco. Ok. Amiguitos, en instantes, porque es lunes y los lunes nos gusta quejarnos, así arrancamos más livianitos la semana. Vale. Tenemos un buzón de quejas. Claro. Quejate de todo. Sí, sí, sí, sí. Todo quejado. Buzón de quejas en Olvídate de Todo. Hasta el final. No tiene nada que ver. Amigos, si quieren quejarse, llamen ya al 4775-6688, que en un ratito abrimos la municipalidad y nos quejamos de todo. Quejate de vos, te puedes quejar, hasta te puedes quejar de vos. Imagínate tú. Es espectacular. Ya venimos. Urbana Play 104.3. Estamos en YouTube. Arroba Urbana Play FM. Afuera el calor. Adentro, buen clima. TCL Brisin combina tecnología inverter que regula la temperatura con gas R32 para un mejor rendimiento y hasta un 65% de ahorro de energía. Con TCL, siempre buen clima. Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje y esa diferencia la invertimos más los intereses que ganamos, listo, tenemos cubierto el hotel. Decime que lees el cronista sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com. ¡Atención, país! ¡Volvió Rocky! TVA presenta el espectáculo que sigue haciendo historia. Nico Vázquez es Rocky. Entradas en venta en Platea Network en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. ¡Rocky! Antes de su gira mundial, tienen que vivirlo. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Benja, te quiero leer mi historia favorita. Es sobre un auto, pero no cualquier auto. Le decían la joya. ¿Por qué? Bueno, cuenta la leyenda que todo el que se lo cruzaba se quedaba mirando. ¡Wow! Contame más. Tenía un brillo único. En Argentina, uno de cada 2 chicos en tercer grado no entiende lo que lee, pero podemos cambiarlo. Leyéndoles en casa, incluso si es el manual de tu primer auto, ayudas a mejorar su futuro. Léeles. Siempre hay algo para leer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Más info en queentiendanloquelean.org. Divisadero Club de Mar presenta DJ Set Tommy Muñoz frente al mar. Viernes 30 de enero, 21 horas, cena en pasos. Maridaje Barón B, 23 horas DJ Set, Open Bar. Entradas a la venta por Passline. Divisadero, verano 2026. A Casi Playa, Cariló. Hola chicos, hola Poggi, hola Nahí. Les saluda Rodrigo, los escucho siempre. Besos. Desde Panamá, Centroamérica. Qué maravilla, Rodrigo. Con mi entretenimiento. En una hora que tengo de regreso del trabajo a casa. ¿En Panamá? Nada, unos grandes los dos y la verdad que son unos genios. Oh. Un abrazo grande y vamos arriba. Gracias, mi amor. Besos hasta Panamá. Desde el canal de Panamá escucho una radio. Qué maravilla. Me vuelvo loco. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Estás para un rico plato de comida casera. Lo de Jesús te lleva sus mejores platos hasta la puerta de tu casa. Con 5 sucursales estratégicas en Palermo, Caballito, Belgrano, Barrio Norte y Villa del Parque. Disfrutar del templo de la carne y el vino nunca fue tan fácil. Encontranos en Instagram, @lodejesusdelivery. Escribí y pedite algo rico. Teatro Colón presenta Astor, Piazzolla Eterno. Un musical imperdible. El público la ovacionó de pie. Intérpretes, bailarines, músicos y una puesta en escena nunca vista. Astor, Piazzolla Eterno. El hombre que revolucionó la música argentina en el mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en boletería del Teatro Colón. Invita BBVA, Astor, Piazzolla Eterno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Nos ves. Nos escuchas. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Arena, mar y naturaleza. Cabo Largo Beach Club. Servicios exclusivos para disfrutar y relajarse frente al mar. Toldos amplios, sombrillas en la ribera, gastronomía gourmet, eventos sociales y corporativos. Cabo Largo, punto de encuentro Urbana Play en Mar del Plata. Paseo Costanero Sur, Rotonda El Faro. ¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda? Sí, ¿por? No quiero ser metida, pero no en la axila. Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo, para todo el cuerpo. O sea que me lo puedo poner en los pies. Sí. ¿Y en el pecho? También. ¿Y ahí abajo? Para ahí abajo uso el que es en crema. Los dos bloquean el mal olor en todo el cuerpo. Próbalo. Decile chau al mal olor. Hola, al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. En modo Volviendo a Casa. Desde las 19 hasta las 22. Urbana Play 104.3. Claro que sí, amiguitos. 8:07 PM. Abrimos juntos una nueva hora. Estamos en Olvídate de Todo. Junto a Diego Poggi. Junto a Anaís Castro. Sí. Le voy a dar un beso al Aperol. Me encanta. Un besito para el Aperol. Le mandamos besitos al Aperol. Qué lindo que nos acompaña ahora. Un placer, amigos. De todo, un placer inmenso. Bueno, bienvenidísimos. Sí, claro, bienvenidos. Qué calor, no baja la temperatura, amigos. No. Para los que están en el sur, bajaron más o menos 10 grados. Así que gracias a estas lluvias que tuvieron re fuertes. Sí. Hace un ratito nada más. 29.2 la temperatura, la térmica 31.2 en este momento. Dicen que hubo un atardecer tremendo. ¿En serio? Sí, estaba leyendo aquí en el chat. Ah, mira, tenemos ahí la imagencita de la ciudad. Está medio... Decían que pasó atardecer. Está medio lila. Bueno, está medio lila, pero bueno, amigos, acá, surfeando la bola del tiempo. Así estamos, amiguitos. Bueno, arrancamos, ¿les parece? Buzón de quejas. Sí. Quejas. Quejate de todo. Todo quejado. ¿Dónde? Buzón de quejas en Olvídate de Todo. Nos empezamos a quejar, te escuchamos, abrimos la municipalidad, sí, claro. Y empezamos a tomar reclamos, números de reclamos de las diferentes quejas que tiene la gente. Hola, Luciana, bienvenida. Gracias por abrir acá la puerta. Primero golpea la puerta. Claro, por favor, se ubica. Claro. Ahí. Hola, Lu, Luciana. ¿Cómo estás? Todo bien, acá andamos volviendo. ¿De dónde, gorda? De Capital Federal, yo vivo en Adrogué. ¿Cuánto le metes? Estoy por Lanús, así que todavía me falta un tramito largo. ¿Cuánto le metes? ¿Una horita y media? No, con 40 minutos llego. Okay. Pero lo que pasa es que yo trabajo en un lugar cerca de mi casa, en Claypole, y me pasaron a otro puesto a cubrir una compañera. Así que estoy desde la mañana dando vuelta. Claro. Qué fiaca, Luciana. Ay, sí, no veo la hora de llegar a casa, pero bueno. Bueno, te escuchamos. ¿De qué quieres quejar? A ver. Que me tocó ir a cubrir una compañera a un puesto de documentación que está en Lanús. Dejé el auto estacionado y me robaron el espejito. No. Malísimo. ¿Cómo te roban el espejito? ¿No te lo habrán chocado y listo? El espejito no está. O sea, que no sé si lo sacaron. Te lo chocaron, te lo hicieron mierda. Pero ya va, si se lo chocan, ¿no ves por ahí los restos? No había restos. Por eso. Fue lo que me llamó la atención. No había ni un vidrio roto, nada. Claro. Pero ¿tu espejito cotiza o no? Y sí, porque es un repuesto Peugeot, perdón la marca, pero viste que es más caro que en general otros repuestos. Y justo ya le había hecho otros arreglos al auto y dije, queda perfecto para salir de vacaciones. Malísimo. Y por cubrir una compañera, Es terrible. No. Es terrible cuando te pasan cosas por estar en lugares donde a ti no te tocaba estar. Claro. Eso es terrible. Como yo no tenía que venir acá. Yo no tenía que estar acá estacionada hoy. O sea, cóbraselo a la bocha esta. Dios, claro. Así que bueno, nada. Aparte del calor, ahora tengo que reponer el espejo. Ah, mal. Sin espejito. Lo bueno es que tenés el otro. Sí, eso es cierto. Bueno, y tengo el retrovisor, ¿tenés el obviamente retrovisor? También. Claro. Pero bueno, nada, ahora mañana, si no hace tanto calor, prometo ir a comprar el repuesto a y ver, para hacerlo mecánico. ¿Cuántos? A ver, ¿qué auto es? Te lo voy a buscar a ver cuánto sale más o menos un espejito. Ay, todavía no voy a llegar acá. Espejo, sí. ¿De qué auto? Voy llorando todo el camino, un Peugeot 207 Compact. 207. ¿Cuánto sale el espejito? ¿Cuánto sale? A ver. Ah, ¿el izquierdo? El izquierdo, sí. ¿Cuánto pensás que sale? ¿Sale mucho? No, pero ¿cuánto pensás que sale? Tira un número. Esperemos que no salga a 300 mil pesos porque es lo que me van a pagar ir a cubrir a la compañera. No. ¿Cuánto sale? Y yo te voy a decir los precios que estoy encontrando acá en ML. tenemos, aparte es eléctrico. Tenés uno de 3.40. No. Yo sí, tengo una tarjeta de Mercado Pago de última para escucharme una cosa. No. Te lo puedo sacar en 3 cuotas sin interés. No. Me lo vas pagando. Después, pará, encontré uno, dice espejo retrovisor manual. Ay, Dios. Izquierdo, Peugeot 207, compa alternativo, 53.000. Ah, bueno. Me gusta este. Claro, no ese, es claro. Manual. Pero tiene 2.8. 2.8. No sé qué onda. Bueno, igual a eso hay que agregarle la mano del mecánico, así que. Tenés razón. Ay, qué bajó. Ay amiga. Bien. Bueno, toda quejada. Ha sido. Sí, la verdad que sí. Hoy fue un día largo, caluroso y sin espejito. Pero lo bueno es que tenés aire. Lo bueno que tenés aire, eso es lo único que importa hoy. Sí. No, en el puesto de documentación al que me mandaron no hay aire. Ay, no. Y o sea, peor. Y la voz de dulzura con la que nos está hablando no corresponde al día que atravesó. No, increíble. Luciana es lo mejor del planeta. Estoy pensando en llegar a casa y tomarme un fernet con coca y se me va a pasar. Espectacular. Un beso. Un Aperol Spritz también te puedes dar. Un Aperol, eso estaría buenísimo. Vos tomate un Aperol. Sí. Tuviste un día Aperol. Ay, no. Un beso. Besito. Un beso, chicos. Un beso. Chao, gracias. Te queremos. Chao. Muy bien. Ay, qué bajo. Bueno, anota el reclamo de Luciana. Luciana está absolutamente tomado el reclamo de Luciana. Vamos a ver el espejito, si la queja. Compañía de laburo por el orden. Ahí va. Todo.com. Ah, eso. .ar/32. No, le voy a poner el número de lo que sale el espejito. Ay, no. 440. No. /440. Ahí está anotado el reclamo. Juan Luis y los 440. Vamos a recibir a Maru. Hola, Maru, ¿cómo estás? Hola, Maru. Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenida, Maru. Muy bien, ¿y tú? Triste. Ay, ¿qué pasó? Soy una mujer muy alegre, pero estamos tristes en la Patagonia, chicos. Ay, con los incendios. Mi amor, Patagonia. ¿Qué onda? Ah, mi amor, eso. Cuéntanos un poco de ti, ¿dónde vives? ¿En qué parte de la Patagonia? Yo los escucho y los quiero desde siempre. Les pone mucho humor a todas nuestras tardes. Trabajo en un negocio, los escucho. Pero no me da risa lo que sucede. No, mi amor, a nosotros tampoco. La Patagonia se está quemando. No, chicos, yo sé que no, y es un manto de alegría escucharlos, pero... ¿Dónde estás vos? Yo vivo en Aluminé, Neuquén, ¿sí? Sí. Es un pueblo patagónico. Tengo muchos amigos en Chile, tengo muchos amigos en Bariloche. Tengo muchos amigos en Cholila, tengo muchos amigos en Chile y es triste, chicos, no. Es duro hablar del tema y siento que todos banalizamos el tema, eso es lo que quiero decir. Claro. Yo miro redes, yo veo famosos, y ustedes son famosos, chicos, háganse cargo, pero no sé si lo sienten, ¿me entendés? Bueno, recién estábamos hablando con José. Viste que recién estábamos hablando con José. Sí, recién estábamos hablando con José de toda la situación. Pero lo que tú dices es absolutamente fidedigno y real lo que tú dices, porque cuando uno está atravesando una situación de esas y el mundo sigue avanzando, hay una situación de desesperación. Hablas con un amigo que se le está quemando la casa vos no lo estás sintiendo. Es muy triste. Yo no puedo hacer nada. Siento que desde donde están ustedes, viene gente a la Patagonia, todos la disfrutamos. Pero ustedes se van, ustedes a fines de enero se van. Y la gente se queda con un pesar, con nada en sus manos, se prenden las casas. O sea, yo te invito a que si te queme tu casa, ¿y cómo te sentirías? Entonces, es extremadamente triste, creo que nadie se lo imagina. Nadie ha pasado por una situación ni yo, porque a mí no me pasó, chicos. Pero necesito que la gente que venga solamente es para esto. Viene mucha gente de otro lugar, viene mucha. Son bienvenidos, nos generan ingresos, vivimos del turismo. Necesitamos que tomen conciencia, chicos. Ya no podemos hacer fuego en la Patagonia, no. Está muy complicado. No, el tema es que nosotros más que lo prohíbo, juntar dinero no podemos hacer. Digo, estamos esperando que un milagro ocurra, que mira, es que llueva, porque digo, de otra forma no se puede pagar esto. Es igual, impresionante. Igual yo, Maru, te recontraentiendo y además es súper válido que tú tengas un espacio de acá para hacer catarsis y para soltarlo, porque es absolutamente real que cuando uno atraviesa una situación así, que además, como hablábamos con José Bianco, empieza a normalizarse y el mundo empieza a seguir avanzando mientras uno al lado tiene el fuego prendido, es una situación de desesperación muy grande y es como ni se normalice, ni se banalice. Y hay una necesidad de la gente que está viviendo en la Patagonia de que de verdad todo el mundo voltee a mirar para allá y tenga un poco más de conciencia. Y me encantaría tener una herramienta diferente para poder desde nuestro lugar aportarte algo de calma. Pero te juro que nosotros tampoco sabemos mucho qué es lo que se tiene que hacer, más allá de comunicarlo, que sí lo hacemos. Mira, yo lo único que puedo decir acá, lo que nos habilita, o sea, no podemos estar nombrando cualquier cosa, digo, hay por ejemplo, la aplicación de Mercado Pago se puede donar a Fundación Sí, claro, que son nuestros amigos y confiamos plenamente en todo y lo también que aportan. Desde la aplicación se puede donar a bomberos. Y es lo que más se puede hacer. Después estar atentos y darnos una mano y amplificar las voces y comunicarlo todos los días. Pero te juro que te entiendo. Te entiendo y entiendo tu impotencia. O sea, una locura. Lo entiendo y me encantaría que pudiéramos tener otras herramientas. De verdad me encantaría. Te mandamos un beso, Maru. A mí me sale decirles que si van a venir a la Patagonia, chicos, no hay dos Patagonias. Y no. Y a mí la frontera me da igual, o sea, Chile y Argentina para mí es lo mismo, chicos. Claro. Digan lo que digan, o sea, hay una misma Patagonia, no tenemos dos. Bueno, hubo ayuda incluso desde el gobierno de Chile también para acá y al revés, o sea, se está laburando. Maru, te mandamos el beso más grande, gracias por estar ahí y que ocurra el milagro y esperemos que toda la gente que conoces, que estén todos bien, que todos estén bien en la Patagonia. ¡Ah! Maru, ¿estás ahí o se fue? Se fue. ¿Te cortó? Oh. Bueno, Maru, me hubiese encantado, no sé si seguirá escuchando la radio. Si está escuchando la radio, me hubiese gustado despedirme de ti, porque cuando uno recibe este tipo de llamados hay un choque de realidad importante, porque es verdad que muchos vivimos hablando mal y pronto en una nube de pedos. Y hay gente que la está pasando realmente muy mal. Insisto, me encantaría tener otras herramientas. Y es enorme lo que está pasando. ¿Cómo? Y es enorme lo que está pasando. Y es enorme lo que está pasando, así que te mandamos un abrazo inmenso y tu testimonio es muy valioso y tu mensaje es importante para nosotros. Un así beso. Que gracias, Maru. Maru, querida. Bueno, 1168-61-143-4775-6688. ¿Qué queja vendrá ahora? A ver. Hola, Sil. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces, Sil? ¿Cómo bienvenida. Estás? Hola, chicos. Un gustazo hablar con ustedes. Lo escucho siempre. Muchas gracias, Sil. Emociones de escuchar a esa chica. Sí. Sé sí, lo sí. que está sufriendo. Tengo compañeras de trabajo. Batallando ahí en primera línea del fuego y sé lo peligroso y lo que están sufriendo, así que bueno, todo el acompañamiento. Lo digo porque soy enfermera. No, mirá. Y sufrimos día a día con todo el mundo, ¿no? Sí. Y bueno, así que todo el acompañamiento para ello. Y sí. Bueno, su trabajo también es importante, que es acompañarnos con un poco de risa y escucharnos y todo eso. Así gracias, que bueno, sí. Muchas gracias a ustedes. Gracias, también. ¿De qué te quieres gracias, quejar, gracias, mi amor. Yo me quiero quejar de que terminé el año horrible y las cosas más porque por apurada salgo a la ferretería, manejo una moto de 250. ¡Epa! Bueno. ¡Moto mami! Sí. ¿Qué pasó? Pise verdín y me fui a la miércoles. ¡Ay, no! Verdín, sí, un el musgo. El cosito del agua. ¡Ay, sí, no! ¿Y qué te pasó? Bueno, cuestión que lo pisé con la rueda de atrás, así que cuando me quise enterar yo ya estaba en el inframundo y la moto sobre mí. No, ay, con no. Tanta mala pata que me fracturé el tobillo. No. Ay, no, te puedo creer y tenés que un yeso con este calor. Ah, yo sabía. Pero yeso solo, no, pará. Yo salí de ahí caminando con la pata al hombro, con la moto al hombro. Un día antes de mi cumpleaños y bueno, ay, como todo no. Moto mami, subí escaleras, lavé ropa, todo. Claro, con tu tobillo fracturado. Sí, me voy a trabajar y en el hospital me dicen, no puedes estar así, anda a hacerte una radiografía, situación, fractura. Pará, vos laburando incluso en un hospital. Sí, de enfermera. O sea, no te puedo creer, dale. ¿Cómo puede ser? Sí, es que las enfermeras somos así, todo terreno. Claro, ay. Es como que van. Pará, ¿y estás con yeso ahora? Sí, con yeso y esperando una cirugía. ¡Ay, no! ¿Estás con Jameson Main? Exacto. No te puedo creer. Y bueno, me tenían que operar el miércoles este. Eso fue el 19 de diciembre, el 20 era mi cumpleaños. ¿Sí? Nada, bueno, y ahí estoy con la pata al hombro y esperando que me cuchillen la pata y bueno, se suspendió la cirugía otra semana más y me quiero morir. Ay, no. Che, escúchame, ¿tenés familia? ¿Estás sola? ¿Cómo se compone tu casa? Digo, ¿hay alguien que te dé una mano o no? Y no, básicamente casi estoy sola. Claro, entonces estás ahí con tu yeso. Con la pata al hombro, pero solo, sí. Mejor. No, yo soy colapinto en una silla de ruedas, fíjate, me voy al hospital, lavo ropa, me baño, atiendo a los perros, limpio la casa. Ah, una maravilla, mi vida, una maravilla total. Y además que hay que asumir esa actitud porque no solamente te toca esperar la del yeso, sino la de la operación. Así como la chica recién estaba llorando, así lloré yo, porque imagínate que para una persona que está así tipo el soldado Ryan todo el tiempo... cuando te das cuenta que tener que frenar. Claro, no, y aparte que con la silla. Vos imaginate que tomar un vaso de agua, tengo agua, me levanto, voy y lo agarro. Cuando te pasa algo así, sos consciente de lo importante que es tu cuerpo. Claro. Decís, está a punta del obelisco. Pero bueno. Nada. Pero hay que quejarse un poquito para poder sobrevivirlo. Exacto, porque además para desahogarse, porque además, como decías, tienes por delante el reposo del yeso y después el de la operación. Che, amiga, sí, cuando te abran el yeso, sabes los cardos que van a salir abajo del yeso. Hay una escena de los Simpsons que me mandan mis compañeros que está el médico cortándole el yeso a Marx y sale todo un bosque de espinos. Sí. ¿Estás preparada para ese momento? Me imagino que te lo va a abrir algún médico amigo, o alguien conocido. Lo peor de todo es eso. Que te va, ¡claro! Que te van a... Te va, porque seguramente a vos te calienta el de traumatología. ¿Viste con los de traumatología? ¿Podés creer que los médicos más lindos... son los de trauma? Mal. ¿Y sí? Te lo juro. ¿Y sí? Aparte yo trabajo... son de hueso grande. Y trabajo en terapia intensiva, ¿no? Okay. Y en terapia intensiva estamos todos hechos miércoles. Pero cuando vos vas en la semana, batita al hombro y están todos con su batita... Los de traumatología son los de Grey's Anatomy. Ay, la puta madre, ¿dónde están estos que yo vivo a trabajar ahora? Vos cerca de la muerte todos los días, ahí está la vida. Mark, ahí. ¿Dónde estás, Mark? Claro. Ahí está la vida, ¿qué lo parió? Bueno, te van a ver los cardos. Emergencias. Patita al hombro, le sacan el yeso y está más peluda que mi ceja. No te puedo creer. Te mando un beso gigante. Bueno, Lito, un genio. Un beso. Requiero. Besos, mi amor. Beso. Gracias por estar ahí. Tremendo. Yo lo otro día me enteré que no, el coso con el que te cortan el yeso no corta la piel. Vibra. Yo siempre pensé que te rebanaba como un jamón. Y no, porque si no, seguís en la guardia. Sí. Vas a tomar el yeso y después va porque es todo abierto. Ay, Dios. Espectacular. Bueno, se terminó el buzón de quejas. Hoy todo llorado, todo quejado. Hoy todo llora. Terrible. Respiramos profundo. Estamos atravesando un momento como humanidad que es delicado, pero nosotros te invitamos a calmarte un poquito. Y sí, si hay verano, tenemos calma y tenemos disfrute, y es en Divisadero Club de Mar. Esto es en Cariló. Tienen experiencias compartidas, risas que se quedan y momentos que se vuelven inolvidables. ¿Estás listo para vivirlo? Cocina costeña de día y de noche, tragos, espacios de sombra y relax, deporte y movimiento. El punto de encuentro siempre es Divisadero. Te esperamos frente al mar. Divisadero, verano 2026, Acacia y Playa, Cariló. Esto es Cariló. Qué lindo, muchas gracias. Ayer estuve por ahí. ¿En serio? Sí, ayer estuve por ahí. Hermoso, siempre. Cariló, 1168611043. Hola, chicos, les tocó un día más. Suavecito. Sí. Fuerza, fuerza, los quiero mucho. Yo me quiero a mi casa. Te queremos, gracias. Te quiero a mi casa, no estoy disponible. Gracias a todos. Para escuchar gente llorar, porque yo también te voy a llorar que me desperté. Ya venimos, hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Menos el llanto. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y arrancar una nueva etapa con Renault Kardian. Con diseño audaz, motor turbo y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción, vas a sentir la confianza para ir donde quieras. Renault Kardian, el cambio ya empezó. Aquí estamos, amigos, es casi las 8 de la noche, 30 minutos, vamos a salir a pasear con nuestro Renault Kardian. Claro que sí, amigos, y el planazo que les traigo hoy a todos aquellos fanáticos de la fantasía, de la lectura y fanáticos de Tolkien. Estén atentos porque esta invitación es para ustedes. Puedes vivir una noche especial en Buenos Aires disfrutando de un plan absolutamente mágico, un concierto tributo con las melodías más inolvidables del Señor de los Anillos y Juego de Tronos, interpretadas por un cuarteto de cuerdas en vivo. La música te va a transportar al corazón de mundos épicos y aventuras inolvidables. Ideal para empezar el año con una experiencia diferente y también emocionante. El evento se va a realizar en el Teatro Margarita Xirgu en Chacabuco 875, un lugar con encanto en pleno centro porteño que suma a la ambiente medieval y cinematográfico de la velada. ¿Puedes complementar tu salida con una previa por el centro histórico de la ciudad? Tenés que hacerlo así, obviamente. Una cena temática después del concierto, haciendo de esta noche una escapada cultural completa con amigos, pareja o como fanático de la música y, ¿por qué no?, también de la fantasía. Ay, me parece increíble y además me parece el lugar perfecto para hacer esto. Qué lindo el Margarita Xirgu. Es increíble, es hermoso. Es hermoso ese teatro, así que vayan, que es espectacular. Este planazo. El cambio ya empezó con Renault Kardian, un diseño audaz e impactante, motor turbo con 200 Nm de torque y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Descubrí su consola central alta con e-shifter y su sistema multimedia Open Air de 10.1 pulgadas con replicación de smartphone para disfrutar al máximo tu experiencia de manejo Renault Kardian. Conoce más en Renault.com.ar. Gracias, Renault. ¡Mua! Renault Kardian nos llevó a descubrir nuevas formas de moverte y disfrutar cada kilómetro. Con diseño renovado y más tecnología, sistema multimedia de 10,1 pulgadas y servicios conectados integrados para elevar tu experiencia de manejo. Renault Kardian, el cambio ya empezó. Acá estamos, amigos, claro que sí, volvimos. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 31.2 de térmica de calor. Ah, una gana que llegue el agua para acá, pero bueno, las plantitas, por las plantitas, por los perritos, por todos. Claro. Che, vamos a hablar de esto en un ratito nada más. Vamos a jugar. Pero en un ratito también vamos a hablar del infierno. Ah, sí, claro, vamos a hablar de... Creo que me voy al infierno. Hoy, pero necesito la presencia del productor en in-house para que cuente por qué lo vamos a decir. En un ratito En nada un ratito más. Te voy a contar por qué nos vamos a ir al infierno. Che, pero antes... Tenemos juego. Tenemos un juegazo. Tenemos juego, se llama ¿Cuántas veces? Chicos. Si querés anotarte, 4775-6688 y 1168611043. Tenemos entradas para el cine, helados, kilitos de helado como siempre. Claro. Y en un rato nada más vamos a estar jugando. Este juego es muy fácil, amigos. ¿Por qué? Porque nosotros te vamos a dar una canción, te vamos a decir ¿cuántas veces Anaís Castro dice Choroní en Choroní? Y tú tienes que tratar de adivinar cuál es el número, compitiendo con otra persona, y la persona que por aproximación esté más cerca de la respuesta correcta se lleva el punto. Es la primera persona que llegue a 4 aciertos. Espectacular. Además escuchamos canciones, es espectacular este juego. Para, y lo más lindo de todo es que si vos en un momento adivinas el número exacto, son 2 puntos. Son 2 puntos. Si empatan, no se cuenta ese punto. No se cuenta, exactamente. Ok, ahí estamos. Quédense con nosotros. ¿Cuántas veces? Ya venimos. UrbanaPlayFM.com. Radio que ves. En todo el mundo. Agarras el sacacorchos, abrís una botella de vino y ¡fraf!, te manchás la chomba nueva. Pero en vez de un lógico... ¡Que la repita madre que me p***o! ¡Me manché la chomba nueva! Te sale decir un... ¡Alegría, alegría! Siempre elegimos quedarnos con lo mejor. Por eso Ariel se queda con lo mejor de Ariel. Para que vos te quedes con lo mejor para tu ropa. Ariel Platinum, el número uno en remoción de manchas. ¿Lo probaste? Para más información consulta en arielargentina.com.ar. Si tus noches de verano suenan así... Abrite una Brahma, te la mereces. ¡Qué sed, qué sed, qué sed que me da! ¡Brahma! Cervecería y Mantería Quilmes, IKG, Avenida Libertador 7208, piso 26, Cava. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.brahma.com.ar. Del 7 al 15 de febrero llega al país el mejor tenis del mundo, IEB Más Argentina Open, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Vení a disfrutar de las grandes figuras del circuito: Lorenzo Musetti, Joao Fonseca, Gael Monfils, Francisco Cerúndolo, Matteo Berrettini y muchas figuras más. Viví la emoción, la velocidad y la pasión de cada punto. Vení a ver el mejor tenis del mundo en el IEB Más Argentina Open. Conseguí tus tickets en Ticketek. Urbana Play 104.3, Radio Oficial. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les quiero mandar un beso grande y gracias por ser mi compañía de todos los días a la tarde. Llego a mi casa, prendo la radio, están ustedes y los escucho, y mientras hago los quehaceres de mi casa, están ustedes haciéndome compañía. Me hacen reír mucho, así que les mando un beso grande. Te crees. Sabri, mi nombre. Beso, beso gigante. Che, si le gusta el programa, avísenle a todo el mundo, loco. Mándenselo a la gente. Chau. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. El lubricante americano Valvoline.

Hola chicos, ¿cómo andan? Bienvenido, Juanma. ¿Cómo andas, Juanma? ¿Todo bien? Bien. ¿Y ustedes cómo andan? Por suerte, muy bien, mi amor. Gracias por preguntar. Qué tardecita que clavaron, ¿eh? ¿Viste? Che, escuchame una cosa. Decime. ¿Viste el sábado el loco este que se colgó del rascacielos? Mirá. ¿En Taipei? Mirá. Lo iban a suspender y le iban a cambiar de horario. Le dije a mi mujer, che, ¿sabés que al chabón lo cambiaron de horario? Hice el chistecito, hice el chistecito, el otro día nos levantamos, tuki, en el diario el tipo había escalado. ¿Qué onda? ¿Viste? Porque se pasó de viernes a sábado. ¿Vos lo viste, Dani, o no? Vi cosas, pero no lo vi. No, yo lo vi en vivo, fue mejor plan de sábado que pude haber tenido. ¿Lo viste en vivo? Sí, un cagazo. Se me iba frunciendo. Bueno, había mucha gente así. Le mandamos un beso a Lucas Poggi. Sí. Creo que estaba recién operado y lo estaba viendo y decía, no, pero así no me puedo recuperar. Tremendo. De angustia. Ay, Dios mío, pará. Bancanos ahí, Juanma. Hola, Fede. Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Fede? Bienvenido. ¿Cómo estás, Fede? Gracias. Todo bien, por suerte. Che, ¿lo viste a este Alex, a este loco, colgándose del edificio o no? Sí, aparte me mataba que la mujer estaba ahí haciendo los pisos a la par de él, salvándolo. Pero ella por el ascensor, está bien. No, terrible, un frío. Un inteligente en la familia. Y estuve leyendo un montón. ¿Cuántos pisos fueron al final? No me acuerdo, pero estuve leyendo que parece que el chabón no tiene la amígdala. Sí, el equivalente a ciento y pico de pisos será. No, una locura. Entonces el chabón no siente miedo. Porque como... no tiene la amígdala. Pare, o algo así. Que se inscriba como monotributista en AFIP si no siente miedo. Doy fe. 508 metros, es un montón, chicos. 508 en una, metros. En una hora y media. 101 pisos. No, una locura. Y se llevó 500 millones de dólares. Re poco. No, claro. Re poco para esa hazaña. Porque después ve lo que se lleva Icardi en un año. Dejate de joder, boludo. Uno por metro. Una locura. Uno por metro. Bueno, chicos, vamos a jugar. Es muy fácil. Lo tenemos en nuestra querida línea 1, Juanma. En la 2 está Fede. Les vamos a tirar canciones y ustedes nos tienen que decir cuántas veces se dice una palabra o una frase en esa canción. ¿Okay? Nosotros le vamos a ir preguntando y el que esté más cerca por aproximación va a ser el ganador del punto. ¿Qué pasa? Perfecto. Si alguno de los dos acierta el número correcto, Son dos puntos. Y si, de casualidad, los dos quedan en empate por distancias similares, es decir, que están, por ejemplo, uno en 14, el otro en 18, están a la misma distancia, sí. Ese punto se anula. Perfecto. ¿Ok? Vamos. A la abuela se le prendió el celular. Sí, perdón. Se le prendió el celular. Estaba con el celular. Hola. No, estábamos nosotros en el celular. Estoy en nuestro chat de YouTube. Vamos a jugar. Arrancamos al cuántas veces. Arrancamos. Primera canción. Ay, qué temazo. ¿Cuántas chicos. Veces se dice bésame en bésame mucho? Juanma, ¿cuántas veces? 23. ¿Cuántas veces, Fede? 17. Ay, qué temazo. Qué lindo que son los boleros, chicos. Subilo un poquitito. Ay, ¿esta es la versión de quién? ¿De Bocelli o de quién? De Bocelli. ¿De Bocelli? ¡Este mazo, por Vamos Dios. A ver quién arrimó más el Bocelli. El Bocelli. A ver. Bésame. Dios. Bésame mucho. Ay, bendito sea. Fede. ¿Cómo si fuera esta noche? ¿Nos besamos? No, nos veamos y nos besemos. ¿Sabes cuántas veces? La respuesta correcta es 14 veces, amigos. Sí, punto para Fede. Punto para Fede. Muy bien. Vamos con la que viene, Anaís Castro. Claro que sí. Hay una canción de Charly García que se llama Hablando a tu corazón. Oh. ¿Cuántas veces dice hablando? Juanma, ¿cuántas veces? 26. ¿Cuántas veces, Fede? 14. A ver. Sube, a ver. Sí. A ver. No puedes ser feliz. Me encanta porque escuchamos canciones. Claro. Te tenés que hacer una de Charlie, choro. Ay, sí. Sí. Bueno, atención. La respuesta correcta es 28 veces, Juanma. Muy es bien. Correcto. Un punto para cada uno. Un punto para cada uno. Esto va muy bien. Me gusta porque estamos, por el momento, estamos medio nacional. Vamos con otra nacional. Sí. Vamos con la 3. Vamos, Dieguito. ¿Cuántas veces se dice luna de miel en luna de miel en la mano de Virus? ¿Cuántas veces, Juanma? 12. ¿Cuántas veces, Fede? 20. Subí. ¡Ay, chicos! ¡Qué juegazo! ¡Qué temón! Por favor. ¿Sabes que es una de las bandas que me hubiese gustado ver en vivo? Sí. Virus. La respuesta correcta es... ¡Ocho veces! ¡Ocho veces! ¡Punto! Para Juan. Fede. No, para Juanma. Para Fede. ¿Ah, sí? Si Fede dijo 20. 12 y 20 dijeron. Ah, yo anoté 12, Fede. Perdón. Entonces son 12 para Juanma. Chicos, vino retrucha el fin de semana. Fue el ápero. Fue el ápero. Está en pedo haciendo el programa. No, entonces, perfecto. Segunda respuesta correcta para Juanma. Todos mirándonos acá. Yo dije, ¿qué? Claro. Vamos con la que viene. Ay, vamos con la que sigue. La número 4. Vamos con la 4. David Bowie. ¿Cuántas veces dice héroes, heroes, en esta canción llamada Heroes? Juanma, ¿cuántas veces? Perdón, no escuché la palabra. Heroes. ¿Cuántas veces? Héroes. Héroes, en la canción Héroes. Héroes. ¿Cuántas veces? 15. ¿Cuántas veces, Fede? 11. Uf. Súbele, igualito, súbele. ¿Qué temazo? ¿Saben cuántos héroes hay en esta canción? ¿Sabes cuántos héroes hay en esta canción? Uno, David, es uno. ¿Cuántos? Hay 6 héroes en esta canción. ¡Oh! ¡Punto para Fede! Ahora sí. Empatados. Empatado va a matar medio raro. Empatado, bueno. Eso pasaba cuando jugábamos al ya partido de este juego, paja palabra. De verdad, jugamos en el... Estaban empatados. Vamos con la que viene. La número 5, Dieguito. Atención, tienen que contestar rápido, por favor. Bueno. ¿Cuántas veces Calamaro dice loco en la canción Loco? ¿Cuántas veces, Juanma? 14. ¿Cuántas veces, Fede? 12. Tirando número por tirar. Sí. Más vale. Plata mierda. La respuesta es... ¡Cuatro veces! ¡Punto! Para Fede. Para Fede, claro que sí. Vamos. Subí. Sentarme en un parque a fumar un porrito. Atención, Juanma, 2 respuestas correctas. Fede, 3. Si metes una más, Fede, ganaste, amigo. Y si no, Juanma, vas a empatar. Bueno. ¿Ok? Empátamelo, Juanma, sí. Sufrimos todos. Claro, así sufrimos todos un rato más. Y si no, Fede, metele y gana vos. Bueno, la canción, amigos. Uy, qué temón. Que va a definir esta situación y cómo avanza este juego. Sí. Es Satisfaction, ¿cierto? De los Rolling Stones. ¿Cuántas veces se dice I can get no? ¿Cuántas veces, Juanma? 6. ¿Cuántas veces, Fede? 9. La respuesta correcta es 19 veces. Punto. ¡Vamos! Muy bien, felicitaciones, amigo. Ay, qué lindo. Gracias. Muy, pero muy bien. ¿A quién le dedicas este triunfo? A mi mujer y a mi hija que me están esperando en casa, que las amo. Oh. Y quisiera robarles 2 minutitos para decir unas palabras a la Choro. Sí, obvio. Sí, mi amor. Ani, realmente admiro tu postura de mujer, cómo te bancaste a enfrentar a todos los que criticaban el modo en que se lo incautó a Maduro. Si es el modo, está bien, está mal, no sabemos, pero fueron los únicos que se animaron a tratar de devolverle un poco de futuro a todos los venezolanos, y más de un argentino, y muchos comunicadores que salieron en la tele a criticar porque lo metieron preso, debería pedirle disculpas a vos y a todos los venezolanos, porque lo que sufrió tu familia y lo que te escuchamos contar a vos como relato realmente no tiene nombre. Y no hablo de partido político, ¿eh? ¡Vamos! Es un poco de partido. ¡Choroní, presidenta! No, porque lo que él dice es real, o sea, esto no tiene que ver con partidos políticos. No, tiene... es empatía social, sí, es tratar de empatizar con lo que vivieron ustedes. Sí, y cerrar el culo, lo que no tiene ideas.

Olvídate de todo. Amigos, abrimos una nueva hora, son las 9 de la noche en este momento. Claro que sí, un calor, ya estamos en 29 grados. Estoy enredadísimo con el cable. ¿Por qué me estabas enredando con el cable? Estabas haciendo un poco de tiempo. En este momento. Hace un calor. Y hablando como los profes que están en las escuelitas de verano. Vamos. Claro, con los chicos. ¡Sí, chicos! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡La pile! Bueno, atención. Por esto seguro me voy al infierno. Joaquín, ¿estás por ahí? Chicos, les voy a contar. Llegamos a la reunión de preproducción. Vamos a hablar con nuestro productor. Claro, y apenas abro la puerta, Joaquín me dice, creo que me voy al infierno. Igual. Yo digo, ¿qué onda, amigo? ¿Qué hiciste? Igual. Adelante, Joaquín, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Joaquín. Bienvenidos a tu programa. Joaquín. Yo creo que me voy a ir al infierno, pero alguno de por acá me va a acompañar. Ah, yo voy, no te lo drama. ¿Qué fue lo que pasó? Le pegué a una monja. No. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que le pegaste a una monja? Fue sin querer, pero igual le pegué. No le pedí disculpas porque me agarró cosa. ¿Cómo que le pegaste a una monja? Estaba haciendo las compras. Sí. Hoy a la tarde. Caminando con la bolsita, digo, pesa mucho. ¿Vieron cuando hacen el gesto de dar la ponerla en la espalda? Como el chavo. Que el chavo se la tiraba y le hacía en la espalda la cuestión. Le pegué a una persona. Cuando me doy vuelta, ay, me Joaquín. Pasa. Y yo lo primero que veo es como el... La tún, claro. El hábito. Sí, el hábito. El hábito ahí que como una banderita. Volando. Y se va rápido, ¿no? Y se va rápido, me levanta la mano, pero no me mira la cara. Y yo digo, le pegué a una monja. No me salió al toque pedirle disculpas. Te mandó al infierno. Digo, yo no creo, no importa, me voy al infierno igual. Pero, claro, pensó, me voy al infierno, pero si yo no creo en esto, ¿a dónde me voy? Igual, algunos de ustedes me van a acompañar. Ay, ¿qué? ¿Hay una sugestión de ahí por una mirada? Sí, nos vamos a encontrar todos ahí. ¿A quién vas a encontrar del equipo en el infierno? Algunos, ¿Walter? Algunos. Walter, ¿por qué te vas al infierno? Lo señala con el dedo gordo. Walter dice, no, yo no me voy a ningún lado, ¿eh? A mí no me jodan. Walter, tenemos 2x1, ¿eh? Hoy tenemos 2x1, Club Una Nación. Ay, así chicos, es gracias, espectacular. Joaquín, igual te quiero. Gracias, Joaquín. Gracias, Joaquín. Todos acá te queremos. Pero es espectacular hablar de esto porque yo creo que todos en algún momento hicimos una que nos dio mucho remordimiento. Sí. Que dice, ay, por esto me voy a ir al infierno. Puede ser desde una mala acción hasta un mal hablar, porque a veces hablamos de más y contamos chismes muy pesados de gente que tenemos alrededor. Oh. Y decimos, ay, me voy al infierno. Tengo una amiga que cuando chismea muy picante tiene una oración para el karma, ¿entiendes? Para que no le venga. ¿Cómo es la oración? No me la sé. Ah, pero tipo, tiene una oración para que se limpie en ese momento se todo. Se limpia del karma. Pide perdón y dice, bueno, nada, me voy al infierno. Bueno, vos en algún momento estuviste cerca de irte al infierno. Lo que le pasó a Joaquín no es nada. Tiró una bolsa para atrás, justo le pegó una monja. No fue a propósito. Pero hay ciertas jerarquías sociales que uno dice, epa, no le puedo pegar a una monja. No, pero Dios ve todo. Es que no es que le pegó, él no la vio. Él no la vio, fue un accidente. Porque después salen... Ay, pobre monja cagada de calor hoy, 37 grados, y le pobre. Le zamparon un bolsazo. Sí, aclaren, fue un accidente. Hay que aclarar, fue un accidente. El ser más bueno del planeta, Joaquín Villanustre. Que se siente mal, incluso por... Chopisusto, ¿eh? Claro. Sí, amigo. Ay, chicos, para mí hay mucho de esto del otro lado. Yo quiero saber cuándo es que la gente pensó, por esto seguro me voy al infierno. Vamos a abrir ya mismo los teléfonos de la radio, 4775-6688 y 1168-61-1043. Yo una vez le pegué una... No. Hace mucho tiempo me bajé y le pegué, abollé un auto. ¡No! Tenía unos borcegos divinos, o sea, como entraron en la... ¿Y por qué? En la puerta de atrás... Por una situación. Yo tengo toda la razón. Yo solo voy a decir que tengo toda la razón. Un tipo muy violento en la calle era. Qué violento a ti. Estaba violentando un montón de gente y yo me metí, hice lo que no había que hacer. Yo era chico. Y fuiste tipo el Robin Hood de los. Mazo, me metí ahí. ¡No le grites a la señora! Le pegué una patada al auto, al lado de la puerta de atrás. Entró de una, me sentí. Dije, no me quebré. Ay, soy Hulk. No, boludo. El invencible. Qué bien que entró. Claro. Pero todavía me sigue dando culpa. Ay, qué horror. Pero estaba tratando tan mal a un montón de gente ahí que... Ay, terrible. A mí me pasó una vez. Qué locura, porque estoy por hablar de mi laburo anterior y me escribió en este preciso momento una amiga compañera de ese laburo anterior. Oh. En ese laburo anterior, una vez... Estaba contando un chisme de otra compañera que tenía que ver con el laburo. Y que esta persona había hecho algo muy malo. No te gustan los chismes. Yo soy rechismosa. Ah, porque. Estaba hablando como en un grupo. En el otro trabajo también le da. No, pero este fue terrible. Porque estaba como. Estaba yo sentada acá y sentados delante de mí tenía como a mis amigos que me estaban viendo como un poco de cara de circunstancia. Y yo estaba echando el chisme acaloradamente. No sabes la que hizo. Además, la persona había hecho algo que no estaba bien. Se había llevado una maleta de vestuario. O sea, había hecho algo que no estaba bien. Mm. Resulta que mi jefe estaba atrás. No, escuchó todo. Escuchó todo, amigo. Ay, no, y todos te estaban mirando como onda, cállate. Claro, y no me podían decir cállate. Bueno, yo voy diciendo bueno, empiezo a aplaudir. Bueno. Sí, sí. Hola. Sí. Ani. Oh. Rington, suena el teléfono. Sí. No, chicos, hay que distraer. Tenemos que desarrollar una palabra clave para los chismes. O sea, si estamos expuestos en algún momento que alguien diga aguacate y nos callamos la boca. Y pero que van alguien a... diga algo. Que alguien diga algo. Que alguien diga algo. Pero me sentí horriblemente mal porque me tiene un problema la persona y yo sentía que me iba a ir al infierno. No, por chismosa, por mandar al frente una compañera. Después pensé, esta persona hizo algo mal. Sí. O sea, si me voy al infierno, me voy con ella. O sea, por lo menos no me y voy. Y se había robado una bolsa llena de ropa. Entonces, una maleta. Y bueno, por lo menos en el infierno iban a tener ropita. Y vamos a estar bien vestidas. Bueno, ah, está Wuhu, que se está ahí. Para 1168611043-4775-6688. Si tenés alguna historia así de que alguna vez sentiste que te ibas al infierno, como llamanos, queremos escucharte. Bienvenida a tu programa, Agustina Duque, nuestra CM. ¡Feliz día! ¡Feliz día, Reina Bella! Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Quién pudiese bancarse ese primer plano? Por favor. Ay, por favor, ese bronceado, ese pelo de playa, una cosa divina. Toda quemada. Seguía. Te escuchamos. Bueno, primero te compadezco, Ani, porque soy especialista en hacer comentarios inoportunos cuando aparece la persona inadecuada. Pero además, creo que me voy a ir al infierno porque escondo dulces, chocolates, caramelos en mi casa para que mi familia no se los coma. ¡No! Y con el calor que hace, todo derretido encima, los encontrás ahora. Sí, bueno, pero es en cualquier época del año. O sea, como en mi familia somos todos dulceros, hay veces que si de repente alguien trae un chocolate, un caramelo, un algo, yo me escondo algunos como para que nadie se los coma. ¡No! ¡Burrienta! ¡Se va a ir al infierno! Te va a hacer, pero dulce. ¡Ay, claro! Sí, ay. Muy bien. Pero con un montón de chocolatines. ¡Qué rico, Duque! Gracias por tu participación. Volviste muy quemada, feliz. ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? Muy bien, la verdad. Descansé mucho, después estuve trabajando con la radio en la costa, así que mucho sol. Acá dicen muy Moana. Muy Moana. Muy Moana. Hace mucho no uso el pelo tan largo. Muy preciosísima estás. Apa, nunca tuvimos un triplex. Qué momento. Ay. Emocionados por este momento del programa. Bueno, te queremos, Agustina Duque. Feliz día. Déjenle sus mensajes hermosos en @ olvídate todo 104.3. Bueno, vamos a hablar con gente. Hola, Karina. Hola, Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? No. Muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien. ¿Qué haces, Karina? ¿Cómo te trata la vida? Bien, contenta que haya menos para las vacaciones, así que contenta porque esta es la última semana. Ay, hermoso, mi cielo, ¿te vas de vacaciones? ¿A dónde te vas? Al infierno. Alquilamos una quinta, sí, también. Alquilamos una quinta un mes y nos vamos con la familia y van cayendo amigos y así. Uy, qué bueno. ¿Por dónde la alquilaron? Por La Plata. Oh, qué bien. Cerquita, más o menos cerquita, ¿no? Entonces. Sí, cerquita. Nos llevamos los perros y nos vamos. Ay, hermoso. Me encantó. Planazo. Por esto seguro me voy al infierno. ¿Qué hiciste, Karina? Bueno, yo iba a un colegio pupilo cuando era chica. Y en la secundaria iba también. Fui toda la primaria y la secundaria. Y las monjas me escondían las comidas ricas, tipo las cosas ricas, las golosinas, el fiambre. Se daban de comer cosas que no estaban tan copadas. Okay. Y como yo sabía dónde las comía, le afanábamos la golosina y las cosas a la monja. No, pero está bien lo que hacías. Imagínate que era un colegio católico, era como que me compré todos los números ya. Es justo una mezcla entre las historias de Joaquín y de Agus. El robo de los dulces con la monja. Tremendo cómo mezclaron las dos, no se puede creer. Ah, sí. Pero yo porque escuché que habló de la monja y me acordé, me llevó a ese recuerdo. Pero escúchame, las cosas que las monjas escondían, esas, o sea, originalmente, ¿estaban destinadas para los chicos y ellas las escondían o eran de ellas? No, yo vivía pupila, es decir, que yo estaba todo el día en el colegio. Claro, te quedabas ahí. Claro, vivías ahí. Claro, y ellas también vivían ahí, entonces ellas compraban cosas ricas y las guardaban en una despensa. Para ellas. A la noche, claro, y no te convidaban, feo. Che, feo, ¿y ese colegio qué onda? O sea, ¿cuándo podías volver a ver a tu familia? ¿El fin de semana? ¿Cómo era? El fin de semana. Me iba los sábados y volvía a entrar los domingos. Oh, y re poquito estabas con la familia. Mira, primero yo creo que por haber vivido eso no te vas a ir al infierno. Solamente por eso. Solamente por eso. Pero no, ahora, vos ya viviste en el infierno. Ya viviste en el infierno. Yo estaba durmiendo cuando dormían a la noche, que ellas se acostaban re temprano, tipo 8, ponerle a dormir, 8 y media, estaban durmiendo. Entonces, no era yo sola, éramos varias, que estábamos ahí otras chicas, bajábamos despacito, sabíamos dónde estaba la llave de la despensa y nos comíamos un chocolatito, una nada. Una cosita. Oye, mira la cosa. Me da mucha curiosidad, nunca conversé con alguien que haya atravesado un colegio pupilo. ¿Qué onda? ¿Cuánto tiempo estuviste en ese colegio pupilo? Yo fui la primaria desde tercer grado, que tenía, ponele, 8 años, hasta terminé séptimo grado, que tenía 12, 13. Uf, claro. Después en otro hice desde la, de primer año del secundario a cuarto año del secundario. ¿Y qué onda vivir a hacer colegio pupilo? O sea, ¿la pasaste bien? ¿No te gustó para nada? No, a mí me gustó. ¿A ti te gustó? Porque le buscas la vuelta, qué sé yo, no, para nosotros era lo cotidiano, lo para que claro. Cualquier chico era irse a su casa o chica, porque en realidad yo estaba con pibas, con chicas, ellas se iban a su, digamos, mis compañeros se iban a su casa y yo me quedaba ahí. Claro. Y bueno, en la secundaria ya trabajaba en el colegio, porque me pagaban mi lugar en el colegio, digamos. Entonces yo laburaba como poner las personas que hacen maestranza, ¿viste? Claro. Yo tenía 13 años. No, tremendo, porque además vivirlo así como esclavitud. No, pero ya o sea, es esclavitud. Es tremendo. Ahora que estoy hablando, me doy cuenta que sí, después de mucha terapia. Pero también. Ni los presos hacen. Ni Bukele. Woodcake. Ah, no, eso es. Ay, no. Butcaque. Pero no, bueno, pero para nosotros era como lo cotidiano, qué sé yo, no sé. No, mi mamá no me podía. Tenía que laburar con cama todos los días y no me podía dejar en, no sé, con mi abuela, que por ahí no era el mejor lugar para estar, entonces optó la decisión de mandarnos, no solo a mí, yo iba con mi hermana. Ah, pero a mi hermana bueno. La echaron primero. ¿Cómo que la echaron? Hermana. Ay, Karina, por Dios, esta historia tiene un montón de pestañas. Para, ay, no, y tu hija está bien, porque dice, ni lo tenía que pagar, porque vos te autopagabas el colegio. Claro. No, es espectacular. Óyeme, y no. en esta época de pupila, que tú te quedabas ahí, ¿tenías algunas otras compañeras que también se quedaban? Sí, pero eran, por ejemplo, éramos de diferentes edades. Okay. Entonces, ponele, yo estaba, no sé, en primer año, había otra que estaba en tercero, había otra que estaba en cuarto, ponele. Okay. Éramos todas de diferentes edades. Después había alguna chica que tenía, ponele, que estaba en mi mismo curso, pero también se cansó y se fue, y a mi hermana, que era mi hermana, ¿entendés? Y fuimos juntas al otro, y nos tocaba estar en este también. Ay, la echaron. Mi hermana le pintó la rebeldía y la monja le dijo a mi mamá, no la quiero más acá adentro, porque no. Claro. La mandaron lejos, pupilas lejanas. Se tuvo que llevar a mi hermana, y yo me quedé. Claro. Pero era más como más que, bueno, hay que quedarse acá, parece. Parece que toca y además toca portarse así, bien. Escucha esto, así y todo, encontré, digamos, al que ahora es mi socio, mi esposo, estando ahí adentro, entonces me puse de novia. ¿Y cómo? ¿Ah? ¿Cómo fue? Vieron, yo tengo muchas pestañas, se puede entretener mucho conmigo. No, me parece muy fantástica tu historia, Karina. ¿Cómo conseguí? Primero, ¿cómo se llama el hombre? Se llama Luis. ¿Y qué hacía Luis ahí? Claro. ¿Se está escuchando o está volviendo a jugar a la pelota? Hola, Luis. Lo dice fanático de ustedes. ¿Qué era, cura, Luis? No. Hola. No, nada que ver. No. ¿De dónde apareció Luis en la historia? No, porque yo iba con otras chicas, que éramos amigas, digamos. Claro. Y una de las chicas cumple años. Entonces dice, es mi cumpleaños, tengo que ir a visitar a mi papá, ¿quieren venir? ¿Qué, el papá de tu amiga? ¡Pará! ¡Ay, es que soy ansioso! ¡Pará! Que para mí la gente que nos llama tiene que contar el final y después, bueno, volvemos de nuevo y nos va a contar. Yo no aguanto, Vine a acompañar a mi amiga que venía a ver a su papá y su papá estaba en pareja con mi suegra, que es la mamá de Luis. ¡Ah, claro! Luis era su hermanastro. Exacto. Entonces yo vine y lo conocí ahí. Y dijiste, cuando ¿quién es ese hombre? Sí, pero peor, exacto. Pero imagínate que él me veía una vez por semana, con suerte, 3 horas. Porque para sumarle algo más a la historia, porque ustedes creen que eso es mucho, mi mamá, yo vivía en Escobar, mi mamá no lo dejaba que él se quedara en mi casa, ¿entendés? ¿Y entonces? Él me acompañaba desde donde yo estaba hasta el Escobar, que eran 3 horas de viaje, me dejaba en la puerta de mi casa y se volvía hasta Wilde, que es donde vivimos ahora. ¡No! ¡Un amor! ¡Ahí había amor! ¡Un amor! O calentura. ¡Ay, es tremendo! También. Hay varias cosas que como que me gustaría saber de tu historia para no acribillarte a preguntas, pero como para concluirlos, primero, ¿cómo está tu relación con tu mami hoy? No, mi mami está en otro plano. Ok. Julio, bastante, pero bien, todo bien, igual todo. Eso te iba a decir, tu relación con ella fue bien. Sí, porque nada, después uno aprende terapia, esas cosas te enseñan a que, bueno, mi mamá hacía lo que podía con lo que tenía. Claro. Y bueno, y ella creyó que era lo mejor también para no estar expuesta por ahí a tener un terminar mal, qué sé yo, no sé. No totalmente. Tener, tengo mucha disciplina, tengo orden, tengo un montón de cosas que me las dio esa educación que tuve. Que y eso fue gracias a la decisión de ella. Exacto, porque claro. Disciplina. Y entonces, esa era una de las preguntas. Y la otra es tu relación con Luis, que empezó muy joven. Sí, hace 27 años. Hermoso. Estamos juntos. Tenemos niños, perros. Tremendo el tiempo que pasó. Se vienen las tres décadas, amiga. Más o menos. Se vienen las tres décadas. Hay que festejar ahí. Y la monja, cuando se dio cuenta que tenía novio, me echó. ¡No! ¡No! ¡No! Toda la familia echada del colegio pupilo, la hermana. ¿Qué edad tenías cuando te echó? Y estaba por terminar la segunda de 17 y ya mis amigas, porque yo ya era amiga de mis compañeras todas, que me estaban... como ella no me quería renovar la matrícula, mis amigas dijeron, bueno, juntemos plata para pagarle la matrícula y le pagamos la cuota que se quede. Y la monja le dijo que no y bueno, me tuve que ir. Y no pude terminar el año con mis compañeras ni irme de viaje, nada, porque me... ¡Ay, no! ¡Ay, no, chicos! Me genera un nivel de violencia. Tanto tiempo empupilada y justo el último año. No, no puede ser. Pero después, no sabes la cantidad de anécdotas que te puedo contar de monjas. Más vale. Más vale. Como una vida echada. No, pero bueno, ella... Echó un pero y lo de la otra te echó el colegio. Claro. No, bueno, pero aprendí un montón de eso, así que... Me dejaste fría con muchas preguntas, pero bueno, hay que seguir adelante. Karina. Otro día lo llamo juego, porque el de cuántas veces, ya perdí 80 veces, tiene alguna la pego y gano. La pego, muy bien. Y voy a buscar mi premio cuando estén ustedes, así los veo. Y gracias, charlamos. Gracias, cielo, y nos echas el cuento completo. Un día tenemos que hacer estudio abierto, con oyentes que quieran venir, charlamos un rato. Me gusta. No tenemos que hacer problema. Eso. Te mandamos un beso. Besos, Cari. Besos. Besitos. Chao, mi amor. Te queremos. Besitos. Oh, estamos hablando de... Creo que por esto me voy al infierno. Ay, Dios mío, bendito. La historia de Karina me dejó aturdidilla. ¿Vamos con otro? Sí. A ver. Hola, Dieguito, Anaís. Hola, amor. Yo siento que me voy a ir al infierno. ¿Por qué? Pero no me voy solo. Me voy con mi mujer. Cuando nos mandamos reels de Instagram de humor negro y esas cosas que nos divertimos mucho y que, bueno, sé que en algún momento nos vamos a encontrar allá abajo. Para mí, comparten el mismo humor, es genial. Para mí, Dios no está en Instagram. ¿Cómo que no? No, no está en Instagram. Dios está en todos lados. Bueno, pero en Instagram no. Sí, claro que sí. Tiene Starlink. ¿Sí? No, no tiene. La creó, de hecho. No, no, porque si no estaríamos todos en el infierno. ¿Qué te parece? No. Hola, David. ¿Estamos? No. Hola, buenas noches, chicos. Hola, David, ¿cómo andas? Welcome, David. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Todo bien. Feliz año, amigo. ¿Hasta cuándo va a decir no feliz año? No sé, vamos a ver, yo voy a decir todo el año. Feliz Reyes, señor. Feliz Semana Santa, feliz Carnaval, por cierto. Feliz todo, el Carnaval se viene dentro de poco. Amigo, te escuchamos, me voy al infierno. ¿Por qué? Bueno, yo trabajo con Udify. Sí. Y yo creo que la gran mayoría de los que trabajo con Udify todos los días nos vamos a ir al infierno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pasa mucho, bueno, a mí me pasa mucho que muchos clientes se montan en el vehículo y no hacen montarse nada más cuando ya te están dando indicaciones, ¿viste? Sí. O sea, no dejan ni que el GPS te diga la ruta. Entonces, bueno, una vez me pasó que una intensa se me montó en el vehículo y vete por aquí, vete por allá, o esta ruta síguela, y era una ruta súper larga, amigo. O sea, yo intento, de verdad, a veces tomar las indicaciones del cliente, pero a veces son rutas que pierde uno mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo le dije, bueno, sí, señora, yo voy a seguir la ruta. Lo que hice fue una vuelta y la volví a dejar donde la recogí. Le dije, no, señora, bájese, no la voy a llevar. Voy a ir al infierno. ¡Ay, David! Por lo menos sabe que se va a ir al infierno por esto, ¿no? La dejaste a la señora. O sea, sabe. Volviste al punto de origen. Digo, señora, bájese. Bájese y vaya, agarre un auto y maneje usted por la calle que quiera manejar. Sí, definitivamente. ¡Ay, Dios mío! Para, y me imagino que hablando con otros choferes, con otras choferas, y tenés otras cosas para contar. Sí, no. Todos los días nos vamos a ir al infierno. Pasa también que llegamos al punto... y se tardan más, dependiendo de la aplicación, pues esperar 3 minutos, 5 minutos, y salen a los 8 minutos. Entonces, cuando se van a montar, que van a abrir la manilla, le cancelamos el viaje y nos vamos. Otra que nos vamos ahí al infierno. ¡Ay, no! No, no, Anderson, para. Yo te... Tienen conductas planificadas, ¿entiendes? Yo te voy a decir una que están haciendo mucho y no me gusta, que me pones ya como el relojito antes de llegar, amigo. Me prendés ahí como que me estás esperando abajo y todavía faltan 2 cuadras. Esa me ha pasado. Yo he estado abajo y dice, ya llegué. Y yo, pero no te veo, gordo, no te veo. Igual le queremos avisar que está el GPS y queda todo guardado. ¿Sabes qué pasa? Muchas de las aplicaciones, uno lo coloca. Otras automáticamente, a lo que uno está cerca del punto, te dice que ya ha llegado. ¿Entiendes? Vamos a tomarnos un segundo, David, porque son las 21:21. Te vamos a rescatar un poco el infierno, amigo. Te vamos a rescatar. Creo que hay que pedir un poco por el temperamento de David, que está un poco harto de todo. Aparte con ese nombre bíblico. Ay, vamos a respirar profundo. Yo si respiro profundo me duele toda la espalda. Así. Ay, puede ser. Voy a no respirar profundo. Y vamos a pedir un deseo porque David recupere el espíritu venezolano que ha perdido durante todos estos años. Lejos de su patria. Lejos de su patria. Se nos suena en quijama deseos. Ay, que recupere el humor. Amén, amén. Una vez te llevé, Anaí. ¿A mí? ¿Y hice algo malo? No, hace como un año. Iba saliendo de vacaciones de la radio, creo. Te llevé hasta tu casa o la casa de tu esposo. Hermoso, mi cielo. Muy bien. Gracias por ese viaje. Peligro, seguro es un Cabify, se acuerdan de todo. Un peligro. No, avísenme, cuando me subo te me avisan, yo escucho la radio. No, Anaí se porta muy bien en los Cabify. Yo me porto chévere, yo soy una buena pasajera. Yo me subo un Cabify en silencio, me quedo. Así que... No emito sonido, no quiero que me escuchen nada. Ah, no, yo hablo, porque, mira, yo hablo con el Udify. Además hablo con el Udify, también hablo por teléfono. Además también escucho historias. Yo hablo, pero no hablo por teléfono. Yo con el Udify hablo, pero no hablo por teléfono. Es un espacio donde socializo. David, te mandamos un abrazo. Dale, cuídense, los quiero. Muchas gracias. Amor, te queremos. Se está llegando al infierno, David, ¿eh? Chicos, pidan deseos para limpiar todos estos karmas. A ver quién está del otro lado. Hola, Candela. Hola, chicos, buenas noches. Yo, chofer de aplicaciones, igual que el muchacho, también me voy a ir al infierno. ¿Por qué? Claramente, estoy yendo a buscar pasajero a 4 cuadras de llegar. Pasajero me agrega una parada. Digo, le voy a cancelar. No, ¿sabe qué? Voy a llegar y le voy a cancelar en la cara. ¿Qué hice cuando el pasajero se estaba acercando a la puerta? Le cancelé el viaje. ¿Por qué, chicos? Hoy me voy al infierno. Por lo menos saben que están haciendo una maldad. Pero sí es lo mismo, una parada. Chicos, te la pagan también. ¿Por qué lo hacen así de premeditado? ¿Me explican? Ah, de repente nos dimos cuenta que son todos unos garcas. ¡Ay, bendito sea! Nosotros que tanto los defendemos acá. Tanto que estamos del lado de Ludify. A ver, hola. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo va? Yo me voy a ir al infierno con mi hermano porque nosotros siempre fuimos muy educados en el edificio. Y nos mandábamos todos los mocos posibles. Tirábamos cosas por la ventana, le tirábamos baldazos de agua a la gente, hacíamos cagadas en el edificio con el ascensor y todo. Pero había una familia de chicos que eran unos quilomberos y siempre le echaban la culpa a ellos y a nosotros nunca nos dijeron nada. No, claro, una culpa trasladada a otra persona te garantiza un boleto directo a la ascensor. Al infierno. Sí, claro que no, sí. No, eso no se hace. Terrible. Sí, se hace. Terrible. Ahora sí, hola, Candela. Qué bonito nombre, Candela. ¿Cómo estás? Hola, chicos. ¿Todo bien, ustedes? Muy bien, Candela. Escuchame una cosa. Primero, feliz lunes. Gracias. Segundo, creo que me voy al infierno. 2 puntos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Resulta que yo tenía una compañera del colegio a la que le había fallecido la mamá. Y un día estábamos haciendo la bandera para el paseo de estudiantes y todos poníamos nuestros nombres. Pero a ella le habían puesto, Anita le habían puesto, ¿no? Y nada, a mí se me vino a la cabeza la canción de Anita la huerfanita de los Pintos. No, Candela, ¿qué le puse? ¡No, Candela, no! ¿Quién empezaste a cantar a Anita la huerfanita? Pero fue totalmente inconsciente. Chicos, ¿no? Es la que va al infierno. ¡Claro! Es la primera. Claro. David, Karina zafaron, ¿eh? Sí. No. Hasta Joaquín zafó, que le pegó una monja. ¡Cande! No te puedo creer. ¿Edades? después hasta que una compañera me dijo, ay, Cande. Otra que ahí al lado, y bueno, me di cuenta. Pero ¿qué edad tenías? No sé, tenía 12, 13. Ay, claro. Es que es la edad donde uno está muy forrito. Es que es la edad donde está como esta espontaneidad sin empatía porque sientes que es gracioso. Claro. Y uno no es como consciente a esa edad. No. Fui inconsciente. Claro. Me había relacionado hasta que me dijeron a Ari. Tipo, ay, Candela, ella es de huérfana de verdad. Para, ¿y la huérfanita te escuchó o no? Sí, estaba al lado mío. ¡Ay, no! ¡Dolor! ¿Tú entiendes que debes ser una persona que ella hoy en su vida adulta le cuenta a sus amigos, tipo, no, a mí en el colegio me pasó una? Me hacía bullying. ¡Claro! Yo siento que sí, por eso hasta el día de hoy me acuerdo y me da una vergüenza. Ay, mi vida. Tendría que haber llamado a la sección que tenemos de pedir perdón. Es verdad. Si te he fallado, te pido perdón. Ese es mañana. Es mañana. Puedes llamar mañana de nuevo. Sí. Bueno, mi amor, te mandamos Anita. Un beso. ¿Cómo Candela, se llama? Candela, Candela. ¿Qué dije? No, Anita. Anita. Bueno, la huerfanita. Sí. Ahí está. Che, te mandamos un beso, Candela. ¿Cómo se llama tu perro? Un beso. Ay, mi perro Manson. ¿Cómo? Como Charles Manson. Manson. Manson, qué lindo. ¿No es Manson o es...? O no es tan Manson. No, no está Manson. No está Manson. Un beso. Chao, un beso. Mi amor. Che, ¿Manson no era un asesino serial? ¿Ese Charles no es un asesino serial? ¿Está diciendo aquí Malena? ¡Ay! Se cargó un par de personas. ¿Por qué le puso qué raro. A su perro? ¿Y si? Pará, ¿y si Candela mató a la mamá de Anita? ¡No! ¡No! ¿Y qué sé yo? No digas esas cosas. ¿Por qué mataste a tus padres? No fue Anita que vamos mató a hablar con Celes. Hola, Celes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, mi cielo, ¿y tú? Bien, todo tranqui, por suerte. Menos mal que nos llamaste Celes porque... Tenías que sacarnos del pozo anterior. No sé igual si los voy a sacar, capaz. Uy, capaz los hundo. ¿Qué pasó? Estamos hablando, si recién te sumás a la radio, creo que me voy a ir al infierno. ¿Alguna que te mandaste alguna vez, a ver? Nada, resulta, hace muchos, muchos años yo era muy, muy pendeja. Venía manejando el Falcon de mi vieja. Bueno, Falcon es un auto muy ancho, muy grande. Y atrás tenía una camioneta que me quería sobrepasar. No daba el ancho de la calle y de los autos para que me pase. Igualmente me pasó y me choca. Entonces, al Falcon hice una caricia, ¿no? Porque, bueno, es un auto que irrompible. Cuando bajo, encima yo estaba en infracción porque no tenía registro, tenía vencido. El tipo me empieza a bardear, me empieza a putear, me dice de todo. Yo tenía 16, o sea, me dijo desde pendeja de mierda todo lo que viene después. Yo estaba con mi hermano, que era chico en ese momento, con un amigo de él. Bueno, en un momento después de que me puteó tanto, me cansé y le dije, morite, viejo de mierda, o matate, viejo de mierda. Perdón la mala palabra. Y a los días, el señor se murió. No. Horrible, porque hasta el día de hoy me acuerdo, pasó muchísimo tiempo y nunca, o sea, no me lo pude sacar nunca de la cabeza. No, ¿cómo te lo vas a sacar de la cabeza? ¿Pero de qué murió? Ay, Celes, por Dios. Fue horrible encima, porque obviamente no fue en el momento, fue a los días, y la realidad es que yo soy de una ciudad chica, la mujer, la viuda, ubicó donde vivía y fue a mi casa a disculparse en su nombre, porque él se ve que, obviamente, antes de morir, supo que estaba mal lo que había hecho y que había sido culpa de él, y se disculpó con mi vieja, yo no estaba, y mi mamá me llamó porque se acordaba que yo le había contado todo eso. Yo no puedo creer lo que nos estás contando. Se murió de la angustia, del mal momento que pasó. No sé, pero lo maté. Tú no lo mataste. No, tenés nada que ver. No, Celes, tú no lo mataste. No, pero nunca más lo chicos, se quedó al infierno. Subí. ¡Está yendo al infierno en este momento! ¡Se lo mató al viejo de mierda que le chocó con el Falcon! ¡Todo muerto! ¡Por culpa que cortar el teléfono! ¡Tengo miedo! ¡Me da miedo! Escuchame. Horrible, nunca más lo dije, ni aun cuando me enojo mucho, nunca más volví a decir eso. Estoy tocando un huevo en este momento. Escúchame una cosa. Celes, pará. A mí lo que más me impresiona de esta historia no es ni siquiera que el viejo se haya muerto, ¿eh? A mí lo que más me impresiona es que él haya hablado de ti con la mujer antes de morir. Exacto. Eso es lo porque que realmente me impresiona. A mí me sacaron el auto, a él no, porque él tenía todo en regla. Él vio toda la secuencia, me sacaron el auto, vino tránsito, todo un bardo, para mí iba a ser un quilombo mayor. Claro, no sé, capaz. Y mi culpa. Claro, él capaz llegó a la casa y dijo, no, me enojé, y lo hice una piba que le sacaran el Exacto. auto. Exacto. Exacto, y además me dijo de todo, porque no es solo que me sacaron el auto, que yo estaba mal igual. Lo deben, a vos te gritó, pero en la casa a él le deben haber gritado. Yo siento que la esposa lo cagó, lo cagó a pedo. No, chicos, es muy impresionante la historia. Los que gritan en la calle es porque les gritan a ellos en la casa. Puede ser, puede ser. Sí, sí, claro. Pero bueno, fue como muy fuerte y nunca me lo olvidé jamás. No, mi vida, pero tú no mataste a nadie. Todo matado. Además, no lo digo. Igual es una enseñanza importante porque es verdad que cuando la gente se insulta en la calle puede llegar a decir estos improperios. Es muy de adolescente decir morite. Sí, re. Sí. Re, morite. Sí, porque sí, son en la adolescencia tienes como poca conciencia de la muerte. Sí, o sea, porque si está re lejos. Y aparte me decía como que yo no sabía manejar. Y si la realidad es que no había sido mi culpa. Mi culpa era no tener bien el registro, pero todo lo demás no había sido mi culpa. No, claro, me claro, todo, tremendo. Pero bueno, nada, feo. Te lo cargas también. No, no, aquí acabas, acá acabas de... Acá en este momento vamos a cerrarla del infierno y vamos a limpiar el karma de Celes porque ella no mató a nadie. No, no. Así que en este preciso momento limpiamos ese todo karma. Limpiada. Lo limpiamos, mi vida. Todo es limpiada. Más, tu testimonio sirve de enseñanza para la gente para que no ande por ahí insultando de más. Exacto, exacto. Y listo. Ay, mira. Pará, ¿vos tuviste que ir al psicólogo o algo? Sí, sí, pero por otras cosas. Por eso puntualmente no, por otras un poco bastante más complicadas. Está perfecto, mi amor. Ay, Celeste, mi vida. Te queremos, te amamos. Chao a ustedes. Chao, mi amor, besitos. Beso grande. Oh, chicos, miedo. No me la vi venir. No. No, durísima, durísima. Besos a Celeste, besos a Candela, besos a David, besos a Karina. Todos tienen un VIP que conseguimos acá para el infierno. Celeste igual... No, Celes lo limpió a todos. Ya nadie más va, ¿entendés? No, se sacó campo VIP. ¿Por tiene. Fue cada vez peor, arrancamos peor. Tranquilo con por cada eso, por eso hay que cerrarlo acá. Ya está. No podemos subir de acá. O sea, ya está. No, te imaginas que ahora que llames el viejo del otro mundo. Chicos, de la Ouija. Del infierno. Ya venimos hasta las 10, entonces olvídate. Del infierno. Chau. No, chicos. O sea, está chequeado todo esto. Es lunes. Tenemos que arrancar con un tema así. Por Dios, voy a tener pesadillas el resto de la semana. Por favor. Te pido perdón. Eso. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com. Super Mayorista Vital. Solo por esta semana, no te pierdas las ofertas imperdibles que tenemos para vos, con promociones y descuentos en... Pará. ¿Quién te apura? Ponete en modo verano y hacela simple. En Vital tenemos los mejores precios todos los días. Arrancó el sale de verano. Llévate un aire acondicionado Kelvinator de 3200 o 3400 watts con una mega oferta en un pago de 590 mil pesos o 12 cuotas sin interés de 62 mil pesos para refrescar tu casa. Y también cerveza Corona por 710 centímetros cúbicos a 3600 pesos. Además, conseguí sillas de playa More desde 20 mil pesos y viví el verano con todo. Vení a visitar nuestras tiendas climatizadas para disfrutar más tu compra. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 26 de enero o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play. Verano 2026. Nos vemos en la playa. Pinamar. Mar del Plata. Cariló. Chapa. En enero. Programas especiales. Sunsets. Shows. Música en vivo. Temporada verano 2026. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Si tus noches de verano suenan así... Abrite una Brahma, te la mereces. Qué sed que me da. Brahma. Cervecería y Maltería Quilmes Seca, IG, Avenida Libertador 7208, piso 26 Cava. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.brahma.com.ar. Somos Urbana Play 104.3. Ahora también nos ves en nuestra nueva app. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Urbana Play, nueva app. Estamos conectados. Conectate. Adiós, billetera de velcro. Siempre extrañaré tu sonido.

Olvídate de todo. Amiguitos, acá estamos en Urbana Play, 9 de la noche, 40 minutos. Che, tengo dos noticias que tienen que ver con inteligencia artificial. Ay, amigos. Arranco con la primera. Sí. Al parecer, se puso muy, el fin de semana se puso muy de moda como un otro, una especie de ChatGPT, se llama CloudeBot. Ok. Es similar a ChatGPT. Bueno, dice un chabón, dice, configuré este bot para que le mande mensajes de buenos días y buenas noches a mi esposa. Y además, mensajes aleatorios e improvisados durante el día, durante el trabajo. Tipo, ¿cómo está? ¿Cómo te está yendo el trabajo? Me quiero morir. Le pregunta, chicos, me quiero morir. Dice, mi esposa hace 3 días que está más feliz que nunca. Me quiero morir, chicos. Me quiero morir. Y él no está hablando con la esposa. No, es un espanto total. Es un espanto absoluto. ¿Entendés que un tipo configuró un bot, configuró un, sí, un ChatGPT, poné, para que todo el mundo lo entienda, lo estoy contando muy burdo para que todo el mundo lo entienda, sí, configuró un bot en WhatsApp que le pone, cargó nombres de las compañías de la esposa del laburo. Cargó los datos de la esposa para que el chat la atienda. Para que durante todo el día le vaya disparando mensajes de WhatsApp. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gorda, ¿cómo estás en la tarde? Che, ¿todo bien con Mónica? No, malísimo. Y hay otra, a las 7 de la tarde, el bot lo que hace es te entrega un resumen de lo que te dijo tu esposo durante todo el día. Entonces vos llegás a tu casa y estás enterado. Ay, separate. Amiga, si te llega esto, separate. Déjala en paz. No, es terrible, amigo. No te, no te pueden engañar así. Ella está feliz. Dice que ella no está con una sonrisa tremenda. Pero porque cree que su marido se está preocupando por ella. Me separo. Pero si llega la noche y sabe todo. Está mal, la está engañando, que se lo cuente. No, es otra cosa. Es una mentira. No es una mentira. Es una mentira. Ani, no, al final del día. No, chicos, es una mentira. Ella está recibiendo afecto de alguien que no es su marido. O sea, está mal, es un engaño. No, no. Dios, es un engaño. Si llega a la casa y le dice, hoy te pasó esto con Mónica, o sea, charla perfectamente lo que le pasó en el día. No, chicos, yo no puedo creer que estemos justificando este tipo de comportamiento. O sea, todo bien con la inteligencia artificial, pero el razonamiento humano es humano. Pero a veces uno no puede estar escribiendo a la tarde. No escribas. Te llega un resumen. Pero mira ahora la mujer. Prefiero que lleguemos a acuerdos donde sabes cuál es el momento del día donde el hombre no va a escribir a que me escriba un robot. Pero llegar a tu casa y verla feliz a tu esposa, a tu esposo, es hermoso también. Ahí no hay consentimiento de causa, porque si yo tengo que aceptar esta situación y aceptar ser atendida por un robot. ¡No! ¿Cómo que no? ¡No! Dices, ¡no! No. Me gusta que lo Diego así cuando se quiere mantener en una posición en la mesa y se le va quedando sin argumentos, empieza. No, tremendo. Si a la noche llega, una cosa es que llegue y que no le dé bola, pero a la noche llega a comer y sabe todo lo que le pasó en no el me día. Importa. No, le hace un resumen al ChatGPT. A mí que me atienda el que me tiene que atender. Si no, le hace un no quiero nada. Che, tenemos una noticia también que tiene que ver con la inteligencia artificial y todo esto. Para que agarre. Dale. Al parecer, esto lo subió un tuitero, se llama Diego Cantor, con K. Dice, mi madre, 85 años, quiere sacar un turno con su dermatóloga. Esto pasó en Argentina este fin de semana. Dice, manda audio y por error lo manda a Meta. ¿Viste que el ChatGPT tiene como una bolita abajo? Escribiste arbitrariamente OR, porque aquí te ibas a poner flor y no lo pusiste bien. Bueno, es la inteligencia artificial de Meta, de WhatsApp, está dentro de WhatsApp. Entonces uno a veces está en un chat, como puede ser un chat tuyo, de un familiar, de lo que sea. Bueno, al parecer, ella puso en el buscador el nombre de la doctora, se confundió. 85 años, una divina que usa el celular también. Claro. Bueno, se confundió y le terminó hablando a Meta, al chat. Sí. De inteligencia artificial que tiene WhatsApp dentro de la aplicación. Bueno, parece que la IA le da un turno, piensa que es la asistente de la doctora, le da un turno y una dirección. No, esta señora fue. ¿Entienden que le sacó la inteligencia artificial un turno con una doctora? Ajá, ¿y fue? No existe el turno ni el consultorio. Te voy a leer lo que en el chat lo que pasaba. La señora dice, tengo un sarpullido en la espalda. El chat que le responde, entiendo, Beatriz, la doctora Mordo te puede ayudar con eso. ¿Podrías decirme qué días y horarios te vendrían bien para el turno? ¿Cómo le va a preguntar eso? Pero es una inteligencia artificial y si es siempre es como compasiva con vos. Pero ya va, pero una cosa es que, o sea, mi inteligencia artificial, mi chat, por ejemplo, te responde y te dice, esto deberías consultarlo con un médico. Este le está ofreciendo un turno. Y porque parece que al principio, ¿entendés? La conversación fue llevada para ese lado. Chicos, igual les siento como que la inteligencia artificial está empezando a hacerte una joda. No, es tremendo. Dice la doctora Mordo, tiene un hueco mañana a las 10:30. ¿Te viene bien ese horario? ¿Eso? Sí, ¿qué? Le pone ella. Perfecto, Beatriz, te confirmo el turno para mañana a las 10:30 con la doctora Ana Mordo. Te esperamos, necesitar saber cómo llegar al consultorio. ¿Cuál es la dirección? Le pone la paciente. La dirección del consultorio es Avenida Santa Fe 1234. No, no. Piso 2, oficina 5. ¿Entendés que la señora fue? Chicos, es muy terrible. Es de verdad muy terrible. Fue hoy a la mañana, a las 10:30, la señora. Ay, no, pobrecita. Llegó ahí y no había nada. Y el chat muerto de risa. Chicos, o sea, no puede ser que se esté burlando de nosotros la inteligencia artificial de esta manera. Y además están pasando cosas terribles. Tengo una amiga que trabaja en una agencia en México. Y de vez en cuando hablamos, la conocí en mi trabajo anterior. Y hoy me contaba que estaba muy triste porque tenía que echar gente de su laburo, de una agencia, por la inteligencia artificial. Uf. O sea, porque hay, o sea, ya empezó la situación de verdad en puestos de laburo tener que echar gente porque ya lo solucionan con inteligencia artificial. En cualquier momento nos arrancan a nosotros. Chicos, es terrible. Pero esto de que te está haciendo una joda es terrible y peligroso. No, también quizás lo que tenemos que hacer nosotros como nietos, Guarios, como hijos o como lo que sea, es explicarle a nuestros mayores, esta señora de 85 años, una divina que todavía usa el celular y se pide sus propios turnos. Eso claro, hay que valorarlo. Nosotros como hijos, como nietos o como que, lo que sea, explicarles dónde hay que escribir. Claro, dónde no. ¿Dónde no? ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Pero es difícil, amigo, es confuso, porque está dentro de tu WhatsApp. Claro, entonces es confuso. Es una cagada. Ella también parece que lo puso en el buscador y le terminó llevando a hacer clic ahí. Una cosa a otra. Así que, el botón de la inteligencia artificial de Meta está justo en la pantalla debajo de tus chats en WhatsApp. No mostres vos mucho tu WhatsApp. No, está todo mostrando el WhatsApp al aire. Pero está todo perfecto. No pasa ya nada. Sé, pero digo, viste, en medio está muy metido. Sí, está muy es ahí. Es el circulito ese azul. Entonces, y violeta. Claro, le das aquí al clic, tuki, y te abre inmediatamente como si fuese. Y además tiene el mismo formato que un chat común. Con una persona. Tremendo. Entonces es muy difícil para... Tremendo. Perdón, es muy fácil confundirse. Ay, menos mal que mamá mía no usa inteligencia artificial. Tu abuela, confundida. Pero mamá mía sí escucha, olvídate de todo. Y en este momento me está escuchando y dice que ahora me siente más cerca porque estaba lejos, estaba en la costa. Ah. Esta semana nos vemos, mamá. Te amo. 9 de la noche, 48 minutos, helado, café, especialidad, bombones. Ahí no hay inteligencia artificial. Ahí no. Es todo artesanal, amigos. Sí. Todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. Todo eso lo encuentras en Volta, el helado argentino. Pídate una vuelta por Volta. Quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. Nos ves, nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. ¿Sabes con qué cuida Iván de Pineda a su perro? A mi perro lo cuido con el bocadito Power Gold, que elimina pulgas y garrapatas. Vienen dos presentaciones, la que protege durante un mes o la que protege durante 12 semanas. Power Gold es confianza y tranquilidad. Acordate, el bocadito es Power. Brower, ADN veterinario. ¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda? Sí, ¿por? No quiero ser metida, pero no en la axila. Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo, para todo el cuerpo. O sea que me lo puedo poner en los pies. Sí. ¿Y en el pecho? También. ¿Y ahí abajo? Para ahí abajo uso el que es en crema. Los dos bloquean el mal olor en todo el cuerpo. Probalo. Decile chau al mal olor. Hola, al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona. Power, la marca número uno en ventas en el control de pulgas y garrapatas. Brower, ADN veterinario. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. En todo el mundo. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. Música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Miércoles de 22 a 0. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú.